Oración quinta, entrega. Amén. Responsabilidad y compromiso. Alabado el nombre de Jesús. Bueno, podemos afirmar inicialmente que el éxito del apóstol Pablo se debió a estas tres cualidades. El liderazgo bíblico, como les decía ayer, no es circunstancial. Quiero decir, no es porque de pronto a usted le provocó o quiso estar de pronto liderando un grupo cristiano. Es porque Dios tuvo en mente darle esa oportunidad a usted y a mí. Uno tiene que ser consciente, así sea maestra dominical. Óigame bien, la responsabilidad que usted tiene con los niños es grande. Si es en la alabanza, la responsabilidad de dirigir al pueblo a adorar a Dios es grande. Liderar en el pueblo cristiano es sumamente de cuidado, dada la responsabilidad que conlleva. A uno de líder, inclusive hay gente que le coloca hasta sus sentimientos en las manos. Sí, pastor. Le dicen, hermano, pastor, me gusta la hermana fulana, estoy orando por mi esposa, veo a esa joven que puede ser la persona indicada, pero quiero su concepto. Oiga, ¿qué riesgo es ese, hermano? ¿Qué tal que uno le diga que no y Dios haya dicho que sí? O que uno le diga que sí y arriba hayan dicho que no. ¿Verdad que es tremendo? Hasta gente que para hacer un negocio, pastor, me sale este negocio. Y si usted no tiene la sabiduría de Dios, él dice, hermano, guíeme. ¿Usted qué dice? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cambio este empleo o no lo cambio? Jovencitos que terminan el bachillerato, pastor, estoy orando y no me he decidido por nada. ¿Usted qué me aconseja estudiar? Tengo la oportunidad. Y usted le diga, hermano, teología, hermano, pastor, es lo que necesitamos. ¿Ven? ¿Y qué tal que Dios no lo haya llamado? Hermano, no es tan sencillo pararse al frente a liderar por las consecuencias que tiene el liderazgo. Amén, hermanos. Diga, hermano Walter, aporte. Sí, hermano Humberto, a mí me ha parecido eso muy delicado porque a veces nosotros, o sea, las personas vienen esperando de que uno tome decisiones por ellas y hay que tener mucho cuidado ahí porque lo que ellos buscan es que lo que uno le diga es palabra final y si algo sale mal, entonces lo culpan a uno, pero usted me dijo que hiciera eso. Entonces me parece que ahí los pastores tenemos que tener mucho cuidado y tener un límite. Decir, mire, yo le voy a dar una sugerencia, un consejo bíblico según la experiencia, el conocimiento que Dios nos ha dado, pero la decisión es suya, finalmente. La decisión final. Porque he escuchado en este trabajo de presbiterio miembros de iglesias que me han venido a decir eso. Hermano, fracasé y el pastor me dijo que tomara esta decisión. Aquí más adelante, donde se habla la autoridad del pastor en una lección, que vamos, la autoridad del líder, donde vamos a definir eso con la ayuda del Señor. Por ahora, que quede claro la responsabilidad que uno tiene. Hace poco una hermana de unos 60 años, ya ella hace más de 30, es cristiana, y estando visitándonos en casa, ella ya padece artritis y todos los achaques que traen los años. Entró en un estado depresivo y se puso a llorar allí, y nos dijo, no, yo tuve 3 oportunidades de casarme. Y siempre me decían, espere hermana, no se afane, que para usted viene algo mejor. Dijo, y lo mejor que puede venir ahora es que el Señor Jesucristo venga y me lleve a su presencia. Amén. Porque ya una mujer con toda sinceridad, con 60 años, yo le dije, mire hermana, con artritis, con años, sin plata, sin nada, hermana, prepárese porque de verdad que lo mejor es que arriba toque la campana. Amén, hermano. Uno tiene que ser realista, pero ella le responsabiliza lo que dice Walter. Ella responsabiliza la dirección que tuvo, que no fue sabia, en el campo sentimental. Miren lo riesgoso que es eso. Entonces de eso hablaremos. Por ahora, arranquemos diciendo que en Hechos 18:5, el apóstol Pablo tenía estas 3 cualidades. Tenía entrega, responsabilidad y mucho compromiso. Leamos, hermano Walter, Hechos 18:5, tenga la bondad. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Ese por entero qué es que sugiere? Total. ¿Estaba dedicado a qué? La predicación de la palabra. Más adelante veremos, les anticipo, que el apóstol Pablo dijo, a mí no me llamó Dios a bautizar, sino a predicar el evangelio. Si hay chance, bautizo alguno. pero lo mío es la predicación. Eso, y ahí está entregado por entero, no a otra cosa, sino a la predicación. Eso se llama entrega a la causa. Amén. Primera de Corintios 9:16 nos recuerda su responsabilidad. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué cree usted que le hubiera pasado a él si no lo hace? Cuando él dice ay de mí, ¿a qué le teme? A Dios, pero ¿qué le podría haber pasado? De todo. Ahí sí, como un hermano, de todo. Frustración interna, ¿verdad? De juicio de Dios, porque como lo vimos, Dios se puede airar. ¿Dicen amén? Sí, señor. Dios se puede molestar. ¡Ay de mí! O sea, a esto me llamó Dios y esto es lo que tengo que hacer, más nada. Qué bueno, bendito sea el Señor. Gálatas 2:20 hace referencia a su compromiso con Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Miren que era tal la entrega que ya no vivo yo. O sea, la única razón de Pablo existir era para hacer lo que Dios le mandó. Que nos ayude el Señor. Pasemos a las evidencias. Oigan lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos el retrato hablado de una persona que dice estar comprometida. Me puse a buscarlo en la escritura y encontré las evidencias de un líder comprometido. Las tenemos en la página 8. Abran allí y lean el primer enunciado. ¿Qué evidencia que una persona está de verdad comprometida? Sus intereses personales ocupan un lugar secundario. Sí, señor. Oigan esto. Si para él primero está él y luego la obra y todo su confort, esa persona no está tan llamada ni está tan comprometida. Escuchen lo que dice Hechos 20:24. Quiero que esas citas sí las veamos, por favor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Una persona comprometida que practica esto con Dios tiene una escala de prioridades. Amén. Esta persona tiene una escala y está Dios primero. Está su obra. Amén. Esto es primero. Si acaso esto es secundario. Y en orden descendente, por aquí en la última parte viene a estar él o usted o yo. Alabado sea el Señor. Si estos criterios se invierten y él aparece por aquí primero, no hay tal compromiso. No le crea. Como dijo el Señor, no le creáis. Alabado el nombre de Jesús. Cuando una persona habla del llamado, no hay que oírlo tanto, sino ver cómo vive. Amén. ¿Qué estilo de vida lleva? Sabe que a veces hasta la ropa que usa una persona denota que no está tan llamada. Amén. Yo vi en un canal evangélico en Guatemala un pastor que estaba como en una pasarela y los camarógrafos lo exhibían y él se exhibía. Esto, yo soy hijo del rey, decía. ¿Cuánto costó esta camisa? $450. Zapatos y la cámara. Los zapatos. $700. Soy hijo del rey. La gente aplaudiendo semejantes tonterías. Ignorancia. Cuando hay gente que está aguantando hambre física. A mí me dijo un auxiliar contable que nos ayuda ahí en la oficina. Me dijo, hermano Humberto, ¿cómo viven pastores que reportan 30 mil pesos al mes? Yo le dije, milagros de Dios, mija, no puedo decir otra cosa. 30 mil al mes, mientras que otro se pone unos zapatos de $700, que son millón y algo. ¿No? 1,500,000 pesos. Un par de zapatos, hermano. Ay, Dios mío. Cuando hay gente que, mejor hablamos de eso después. Segundo, Dios y su obra le son prioritarios. Primera de Corintios 9:15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Oigan un hombre comprometido, prefiero morirme antes que me quiten esto que Dios me llamó, yo prefiero morir. Y Pablo no era de los que hablaba por hablar. Él una vez le dijo a unos verdugos, dijo, si ustedes tienen razón, me matan aquí, pero si no, ustedes mismos me sacan, porque cuando vieron que era inocente, lo iban a dejar la puerta abierta para que se volara, para después decir que se había escapado. Dijo, no señor, ustedes me metieron aquí, ustedes, yo no he hecho ningún delito, a mí ustedes me sacan públicamente así como me trajeron, me reivindican ante el pueblo. Ese era el hombre. Él defendía sus derechos, pero cuando decía la obra de Dios, entonces mi vida está por aquí abajo. Primero Dios y su obra. No crean que el éxito, hermanos, es cuestión humana. En el ministerio, la persona que tiene a Dios primero, Dios lo bendice. Otra característica es que, punto C. Tiene un alto sentido de responsabilidad. Oígalo, alto sentido de responsabilidad. No le deja el púlpito a cualquiera. No le entrega el grupo a cualquiera. No le entrega el micrófono a cualquier andariego que ese por ahí. Como uno que llegó una vez y me dijo, hermano, es que en mis campañas la gente bota vidrios por los ojos. Yo dije, grave, entonces son muñecos, amén. No le damos campaña a gente así. Alabado el nombre de Jesús. Déjenlos que hagan campaña en otra parte. Mire, primero de Samuel 17, anoche creo que estaba comentando yo en pie de cuesta esta parte, donde David le hace una expresión a Saúl muy definida y que describe a David como era. ¿Qué dice? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Oiga, qué bueno. Oigan a David cuando era un jovencito. Alabado sea el Señor. ¿Qué pasa con ese timbre? Es bueno recordarles que no lo hagan sonar más. Alabado el nombre del Señor. Sí. Oiga, David era un jovencito de unos 17, 18 años. Escúchenme, muchachos. Algunos que no cumplen ni la tarea más elemental. Hay gente que deja una tareita, hermano, de llevar al otro día. Ahora, oigan estos jóvenes, que los medios han vuelto muy mediocre la gente de hoy. Yo en la casa corté el internet porque mis hijos, los que están en bachillerato, era baje y póngale grapa y lleve para el colegio. Y yo vi que estaban volviendo haraganes. Entonces quité eso, me encaramé con una escalera y corté ese cable. Sencillamente le dije, ustedes tienen que hacer la tarea. Hay unas bibliotecas ahí, hay un poco de libros. Estudien porque ustedes están volviendo unos holgazanes. Qué pena, pero toca. Ay, papi, ¿qué tal? Le dije, si necesitan alguna internet, ahí en un café de internet por 1,000 pesos le sacan, bajan alguna cosita, pero no me hacen más eso, porque se están volviendo flojos. No tiene sentido de responsabilidad. El muchacho de hoy, con honrosas excepciones, muy poco tiene proyección de futuro. Y nosotros los papás hemos contribuido a aportarles todo y los estamos volviendo flojos y holgazanes. Inclusive pastores, ¿por qué nos tocó a nosotros prescindir de alguien en la casa que nos ayudara? Porque empezamos a ver que los muchachos todos se lo hacían las muchachas que nos ayudaban. Le daban las medias, ¿qué tal? Y le daban la ropa y dijimos, no señor, estamos haciendo un mal. Estos muchachos tienen que hacer esto, planchar su ropa y arreglar sus cosas. Y le dijimos a la hermana, váyase, y por eso mi esposa allá en la casa no hay nadie más sino ella y los muchachos. Entonces cada uno hace su tareita porque toca. Porque uno tiene que pensar que en un futuro no nos van a tener a nosotros. Así que entonces, aquí tenemos a David peleando por ovejas ajenas, porque no eran de él, ¿o sí? Eran del papá. Correr tras una fiera para quitarle, hermano, una oveja, se necesita uno tener claro qué es lo que lo llamaron a hacer. Este no es el tipo de líder que se le lleva a la gente y él tan tranquilo. Una vez uno testificó, dijo, hermano, estaba orando que Dios limpiara la iglesia y me quedó solamente mi esposa. Dejé de orar por eso. Es un acto de irresponsabilidad. ¿Quién dijo? Alabado el nombre de Jesús. Entonces, aquí tenemos otra razón. ¿Cuál es? Otra evidencia. Se sacrifica por la causa que promueve. Óigala aquí. Y aquí, permítame decirle a algunos líderes que llegaron tardecito. Uno tiene que sacrificarse. Yo veo mucho pastor, hermano Samuel, muy reposado y tranquilo. Aquí y en Capernaum los he visto. Sí, señor. Frescos a las 11 de la mañana, tranquilos. Hermano, uno tiene que meterle diligencia a esto. Bendito y alabado el nombre del Señor. O si no, usted no espere que por inercia crezca, no crece. Alabado el nombre del Señor. Al ministerio hay que invertirle tiempo, salud, dinero. A veces uno que comprar literatura costosa. Tiene que pagar seminarios costosos, tiene que ir a eventos lejos. ¿Para qué? Para que el ministerio se fortalezca y se consolide y crezca. Amén, hermanos. Oigan lo que dijo Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Oyeron? ¿Sabe quién estaba diciendo eso? Una jovencita recién posesionada de reina. Que diga esa frase, una persona de 100 años, y si perezco, que perezca, ya gracias a Dios hizo la labor. ¿Ven? Estos días a un pastor se le murió el papá y me llamó muy conmovido. Yo no sabía que él tenía papá todavía porque es un hombre de casi 80 años. Entonces yo le pregunto por el teléfono porque estaba llorando, hermano. Hermano, yo me rabito para el momento difícil, se me fue mi padrecito. Y ahí, hermano, su papá todavía vivía. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 108 años, hermano. Casi yo le digo, hermano, yo le dije, ay, hermanito, bueno, yo voy a orar que Dios lo fortalezca. Amén. Pero ya uno con 108 años, si perece, ya uno hizo, ¿sí o no? Pero una joven bonita, elegante, que diga, voy a enfrentar esta situación, y si en el intento perezco, que perezca. Se necesita amar y estar dispuesto a sacrificarse. Alabanzas al nombre del Señor. Se sacrifica por la causa que promueve. Está dispuesto a pagar el precio. Y así sea la vida misma. Mire, tenemos hermanos en el Guaviare, en el sur del Meta, en Caquetá. Yo quisiera que muchos, inclusive algunos han ido por allá, para ver, hermanos, yo que conozco y he visto el movimiento misionero mundial, tenemos gente, gracias a Dios, de todos los perfiles. Borremos ahí. Y yo he observado esto, y yo hablo con mucha franqueza con ustedes porque somos, amén, consiervos en el Señor y esto, y nos promueve y nos motiva la misma causa. Pero yo he visto dos tipos de ministerios. Bueno, uno solo, dos tipos de personas más bien, ¿sí? O líderes. Resulta que hemos visto el líder de ciudad, gracias a Dios por las iglesias de ciudad, y el líder rural. Yo los he visto los dos y los he evaluado. Aquí en la ciudad, Dios bendiga a los líderes que tenemos, porque Dios en esta obra tiene gente para la ciudad y para el campo. ¿Sabe que yo quisiera que tanto el de ciudad como el campo hubiera una, ¿cierto? Una coinonía, una cercanía, que de pronto el de ciudad fuera de vez en cuando a la zona rural. Aquí ustedes muchos han ido, Dios los bendiga. Para ver cómo viven nuestros hermanos allá. Cómo duermen, qué comen. Amén. Dios bendiga a los hermanos que han estado yendo al Chocó. El hermano Omar fue. De aquí fue la hermana Joana también a Mitú. Y se ha ido engrandeciendo el número. A Leticia fueron 10. Al Chocó fueron 16 y ahora a Mitú hace 2 meses fueron 23 hermanos, 4 pastores y 19 mujeres. Ahí están los videos, hermano, lo está por ahí vergando a editarlos. Entonces esas mujeres trabajaron duro, hermano, fuerte, gracias a Dios por eso. Madrugando a las 4 de la mañana a clamar, y sabe que hay algunas de ciudad que no les gusta el campo. Mi esposa le dijo a alguna hermana, ay no, hermana, por allá, usted se va, hermana, y Dalí. Y Dalí dijo, claro, no hay que estar nuestros hermanos. Hermanos, y Dios bendiga a toda la gente que nos ha colaborado a propósito. Dios los bendiga a los hermanos de Bucaramanga. Pudimos enviar 64 cajas grandes. Casi 4 toneladas de peso pagamos para llevar. Y eso fue una bendición. Vinieron cartas y reconocimiento. La autoridad, la policía se encargó allá de escoltar, de vigilar. La gente, hermano, hubo una cantidad de conversiones. El pastor está pero bendecido. Y dijo, nunca por aquí nadie había venido. Porque es que el campo y por allá implica cierto sacrificio. Y el humano es propenso a eludir el sacrificio y a buscar el confort y la comodidad. Así está hecho usted y yo. Cuando uno es líder cristiano, uno tiene que tener en cuenta que si tiene compromiso de verdad y la oportunidad se da, uno tiene que actuar en el terreno que le asigne. Amén, iglesia. Entonces mire que esta muchacha es un ejemplo de eso. Hay otro ejemplo y otra evidencia de un líder comprometido. El punto es, ¿cómo dice? Ignora el escarnio y el vituperio en su contra. Ojo con ese puntito. ¿Cómo saber usted si es una persona comprometida cuando el escarnio y el vituperio no lo afectan demasiado? Si usted cualquier crítica, escúcheme, líder presente o futuro, le hace daño y usted acude al púlpito a defenderse, le falta compromiso. Falta responsabilidad. Si el escarnio lo postra y lo abata y usted por cualquier cosa ya quiere entregar y está en el piso abatido y ya como Ana, llora y no come. Amén. Porque hay unos así como Ana, solamente lloran y no comen. Entonces no hay tal compromiso. El líder comprometido, digan lo que digan. Él tiene una meta. Alabanzas al nombre del Señor. Podemos alabarlo en esta hora, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de David cuando se burlaba Mical de él y él le dijo, bueno, usted diga lo que quiera, pero yo voy para adelante, como dicen en el llano. Alabado el nombre de Jesús. Efe, oigan este punto. Inspira respeto y admiración. El líder comprometido no es cuando se lo dicen, es cuando usted no está. Yo debo felicitar a los miembros de esta iglesia. Me decía el hermano Samuel, porque yo le pregunté a él cuando vino, ¿cómo encontró la iglesia? Y él me dijo, bendecida. Y yo felicito a las iglesias que cuando el líder no está, se conservan. Amén. Porque el líder se conoce cuando no está. Dios bendiga el amén por aquí. Cuando usted está, las cosas funcionan. Amén. Porque usted está ahí. Cuando no está, ¿qué pasa? Miren esta cita bíblica que está en Hechos 26, 31 y 32, lo que decían los inconversos de Pablo. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Eso lo dijeron cuando Pablo salió. Ese pasaje lo dice. Lo escucharon, lo evaluaron y cuando ya él salió, los dos inconversos, los dos gobernantes que lo habían oído, llegaron a esa conclusión. Ninguna cosa digna de prisión y de muerte ha hecho este hombre. Es más, pudiéramos ponerlo en libertad si no hubiera una apelación que él tiene pendiente con el rey, con el emperador. ¿Qué dicen cuando usted no está? Porque nos gustan los elogios cuando estamos. Amén. Aplaudan. ¿Y cuando no estamos qué? Porque acuérdense que a Juan el Bautista lo elogió Jesús, fue después de muerto. Mientras estaba vivo con todo lo que fue, nunca Jesús fue a visitarlo. Y yo me puse a mirar ese pasaje, porque una vez yo estaba en una etapa bastante difícil. Y me llamó la atención que Jesús nunca fue a visitar a Juan a la cárcel. Busque la Biblia y verá que nunca. Y Juan esperaba todos los días que la reja sonaba y miraba a ver si Jesús aparecía porque él le había preparado el camino. Y fue tanto la espera y la paciencia que la duda tocó el corazón de Juan. Y una vez que lo visitaron, le dijo a los discípulos, pregúntenle si él es o si espero a otro. Porque si es él, ¿por qué no aparece? Hermano, mire, que hay gente que dice, ay, que son tan ingratos y después que uno invirtió toda la vida y uno que... No, hermano, la humana naturaleza es así. Es que ni los hijos... Ay, después que me sacrifiqué por ellos, si ellos quieren cuando adultos, dale a uno la manito, amén. Pero si no quieren, ¿quién los obliga? Uno no tiene que librar la esperanza del todo en los hijos. Confiar en aquel. Amén. Lo cierto es que un día llegaron los discípulos y donde Juan y le dijeron, él es, porque fueron allá. Y le dijeron, él manda a preguntar desde la cárcel, que si usted es o que si viene otro. Él le dijo, espere. Y empieza a hacer milagros y cosas maravillosas. Y ellos vieron eso. Fueron allá y le dijeron, sí, él es, él es. Y Juan tal vez en esa reja, pero se preguntaba, ¿y por qué no viene? Es más, no necesitaba ir, mandar un ángel. ¿No lo hizo con Pedro? Vaya usted que me joder y me saca a Juan de allá. Sencillamente, ha llegado el ángel, venga para acá y ya. Pero no, un día, ¿sabe quién entró? Un verdugo con un hacha y un lazo en la otra mano. Venía a quitarle la cabeza, le quitó la cabeza y así ensangrentada la puso en el plato ese que la hija de Herodías lo llevaba. Este Flavio Josefo dice que esa muchachita se llamaba Salomé. En la Biblia no aparece el nombre, pero Flavio dice que llamaba a Salomé y la niña llevó esa cabeza. Cuando recogieron ese cuerpo mutilado y a Jesús le llegó la razón, reunió a la gente y les dijo, ustedes que fueron a ver al desierto. Digan a ver, un hombre con vestiduras delicadas, esa gente vive en los palacios. ¿Qué fueron a ver? ¿Un profeta? Sí, un profeta. Y él les dijo, más que profeta. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué concepto tenía Jesús de Juan? Más que profeta, les digo que de los nacidos de mujer. Ay, santo, yo leo eso y digo, aleluya. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Todos esos elogios los dijo cuando ya Juan había partido. Que nosotros entendiéramos eso. Que usted viera de tal manera que es cuando se muera. Que otros vengan a reconocer, pero que a uno nos gusta esa hora, ahorita, de afán. Y vivimos enfermos de eso. Es más, hay líderes que una persona por el hecho de hacerle una sugerencia ya lo declaran enemigo. Yo creí que eras mi amigo. Como si la amistad tuviera que ver con la alcahuetería, con la falta de sugerencias. ¿Qué concepto tan errado es, hermano? Alabado el nombre de Jesús. Yo admiro a Pablo porque inspiraba respeto cuando no estaba. Hasta los demonios. Acuerden que los hijos de Seba le dijeron, el demonio le dijo, a Jesucristo conozco. Porque ellos dijeron, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y los demonios dijeron, sí señor, a Jesús conocemos. Y ese que usted menciona de Pablo, nosotros sabemos quién es. ¿Sí se lo dijeron o no? Con esos dos no tocamos. Pero con ustedes, qué pena. ¿Ven? Alabado el nombre de Jesús. El líder, reitero y grábese la frase, se conoce cuando no está. Otro factor positivo del comprometido es... influye positivamente en otros. Sí, señor, no necesita amenazarlo, la gente le apoya. Miren lo que dice el pueblo al líder en Esdras 10:4. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Ahí está pues el pueblo apoyando a su líder. Influye positivamente. En el punto H, el último. Es indiferente ante los halagos y adulaciones. Oiga, hay un líder, vamos a pintar el muñequito de nuevo, y hay dos circunstancias que lo forman. Permítanme pintar otra vez el muñequito aquí. Gracias, hermano, por su diligencia. Este hombre o esta persona que es líder está en el medio. Y hay dos cosas que lo forman a él. La adulación, amén, o la crítica. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuál de las dos cree que es más positiva para este líder? ¿Qué es más positiva? ¿Que lo forma mejor? ¿Cuál de las dos? La crítica. Lo que pasa es que no nos gusta ni la aceptamos. Y el líder tiene que estar en ese equilibrio. El líder no es monedita de oro para caerle bien a todos. Uno en el liderazgo se expone demasiado. Estar al frente no es fácil porque el que está al frente lleva todos los quiñes, todos los golpes. Es mejor estar atrás porque el que va adelante lo protege a uno y a él es el que le llega. ¿Sí o no? Pero el que va al frente siempre lleva. Hermanos, y a algunos les gusta muchísimo esto. Se lo llaman rabí, rabí. Y hay gente que se deja dañar por las adulaciones. Yo le sugería a un pastor, porque al pastor y al presbítero y a la esposa le decía era papá y mamá. Yo le dije, usted apenas hace un año que llegó a esta zona, viene de otra parte lejos. ¿Por qué le dice papá y mamá? ¿Y usted por qué se deja llamar papá de un viejo más mayor que usted? Amén. No, que me digan, hermano, ya, yo los hijos que tengo están en Bogotá. Ya usted con todo respeto, pero que venga a decir papá. No, yo no soy papá de ustedes, con todo respeto. Amén. Yo soy hermano en Cristo, consiervo. Pero es eso, hay gente que le gusta la adulación. Ay, la disfrutan. Y entonces a ese le pasamos ahí porque es que ese me invita a almorzar, porque ese siempre está aplaudiendo en el culto. Hermano, uno de líder tiene que saber que a veces esa gente no tiene una buena intención. El día que usted le sugiera, se le vuelven en contra. Entonces uno tiene que estar expuesto a que más bien lo critiquen. Porque las dos cosas le vienen. Y esto lo equilibra a usted. Si dicen algo bueno, dele la gloria al nombre de Jesús. Y si dicen algo malo, ¿cuál sería la actitud del líder? Aquí en San Mateo dice que hay que hacer. Bienaventurados sois cuando por mi causa. La bienaventuranza está aquí, no aquí. Por el contrario, se prohíbe. Alábete el extraño y no tu propia boca. Y que la adulación sea cuando usted no esté. Entonces, cuando les lleguen esas dos circunstancias, sepa manejarlas. Miren lo que dice Hechos 14:11 sobre unos que fueron adulados y no lo aceptaron. Hechos 14:11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua liacónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ajá. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El episodio dice que les querían ofrecer sacrificio porque les cambiaron hasta el nombre. Amén. Le pusieron Mercurio y Júpiter al que llevaba la palabra. Dijeron, estos no son humanos, dioses en semejanza de hombres han venido hasta nosotros. Y empieza a aplaudir, hermano, y a armar tremenda fiesta. Y ellos levantaron su mano y dijeron, quietos, no hagan eso. Nosotros somos gente igual que ustedes. Juan se lo dijo también a un ángel, le dijo, adora a Dios. Cuando el líder es adulado, se evalúa. Y saben, hermanos, haciendo una autocrítica en esta obra, el líder se forma en el surco. Amén. Y yo he estado preocupado, precisamente estos talleres, orando al Señor que nos ayude, porque el pastor nuestro, oigan bien, a veces llega muy ligero arriba. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Si usted compara este líder cristiano con un profesional, usted descubrirá que un profesional se gastó mucho tiempo para llegar a serlo. Aquí de pronto hay personas profesionales, Dios los bendiga, y saben. Mire, yo tengo un hijo de 16 años, hasta ahora está terminando bachillerato. Ese muchacho está estudiando desde los 3 años. O sea, lleva 13 años metido en centros educativos. Súmele la preescolar, la primaria, el bachillerato. Si entra a una universidad, se lleva mínimo 6 años más. Serían 23. Si hace más, una especialización, unos 2 años, serían 25. ¿Sí? Años. O sea, él terminaría de 28 años y para ese entonces habrá invertido por lo menos el 90%, oiga, de su vida estudiando. Amén. Esto se llama preparación. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué pasa con muchos líderes nuestros? ¿Cuántos años llevan para llegar a ser reverendos? Dios salva a un muchacho por ahí, lo recoge porque Dios lo hace continuamente. O una muchacha lo trae a la iglesia. Lo bautizamos ligerito, vemos que le entregamos el micrófono y le percibimos, oh, tiene madera, decimos. Empieza a influir entre los jóvenes, de pronto, oh, aleluya, aquí hay, lo enviamos a un campo blanco, dio un sermoncito por allá, de pronto se le convirtió a algo, decimos, este es un líder. Al año, año y medio ya lo tenemos presentado de obrero laico. A los 3 años ya es un licenciado y tiene 4 años de haber llegado a la iglesia. Y a los 3 más ya es reverendo, papá. Amén. ¿Cuánto llevó de carrera? 7 años. Amén. ¿Quién controla este reverendo de 7 años? Alabado el nombre de Jesús. Aquí uno que tiene que preguntarse. Él empieza a tener no solamente estatus, porque tiene una credencial de reverendo, que no es sabio reverenciar a una persona tan biche. Así sea su hermano menor. Alabado el nombre de Jesús. Empieza a manejar economía. ¿O no es así? Porque él es autónomo como ustedes lo son para manejar los ingresos de su iglesia. Entonces el hombre ahora tiene dinero, tiene fama, amén, tiene poder, porque el liderazgo otorga poder al quien lo ostenta. ¿O no es así? Sobre la gente que lidera. Todo liderazgo es así. Alabado sea el Señor. Si esta persona con dinero, con fama y con poder, como no tiene estructura, porque a él no le ha costado sino 7 añitos. Vaya usted a ver cuánto ha invertido en el ministerio. Algunos ni biblioteca tienen. Amén. Mucho menos para venirse a un seminario de esto, porque como me dijo uno por allá, yo no voy a eso porque yo necesito cosas más profundas. Es un reverendo nuevito de estos. Sencillamente se le convirtieron unos mafiosos a Cristo y le dieron por ahí una ofrendita grande, compró una casita y un carrito y ya él estos seminarios le dice porque él necesita cosas más profundas. ¡Qué tristeza! ¿Qué es lo que pasa? Que no tiene la estructura para manejar esto. Amén, hermanos. Ligerito, creció, y se fue para arriba y la gente, sí, pastor, y le suben a la chancleta obedeciéndole. Él utiliza el poder. Empieza a ser llamado y consultado, entonces esto le da fama y empieza a tener autonomía económica y administrativa y eso le da dinero. Es por eso que después dicen, yo quiero solo, a mí nadie me manda, yo hago lo que quiera, y por eso nos han pasado y nos han seguido pasando situaciones con gente sin formación y sin estructura ministerial. Puede que tengan en un púlpito ruido y esto y lo otro, pero no tiene estructura para manejar, para estar bajo órdenes, para estar bajo sujeción. Es por eso que no valoran casi, díganme. 30 años, Moisés, 80, 40, solamente 40 años, Josué, Vino a sucederlo después de más de 40 años también. Pero nosotros a veces colocamos reverendos de 7 años. Y usted los ve que no caben en una convención, hermano. Pasa y lo miran a uno así de para abajo. Porque tienen un saquito y pronto una corbatica que se amarran y no saben lo que ha costado. Diga, hermano Milton. Ya, olvídese. Sí, ni lo respetan al pastor que de pronto se sacrificó para formarlo. ¿Sabe por qué? Porque a esa persona le falta preparación, estructura. ¿Cuán útiles ha sido, hermanos, que hayamos llevado del bulto los que nos tocó al principio? ¿Cuánto le ha servido a usted y alabe a Dios por eso el estar llevando ahora? Usted de pronto patina y como que no, y llora y clama. Esa es la escuela en que Dios lo tiene. Para cuando crezca, valore y agradezca al Señor Jesús. Miren que un profesional, miren nada más un muchacho terminando bachillerato. Estos días mis hijos estuvieron con otros jovencitos que vinieron a hacer un trabajo porque tenían que hacer una presentación ayer y tuvieron esos muchachos trabajando hasta las 2 de la mañana. Me presentan ese trabajo. Yo me bajé como a medianoche, le dije, hijo, ¿por qué no duermen? Papi, tenemos que terminar esto. Hay muchachos para terminar la universidad, ustedes saben, en los semestres, hermano, gente que se acuesta a las 5 de la mañana, duermen una hora y a las 6 corra para la universidad a entregar el trabajo. A sudarla, por eso cuando tienen el cartón es porque la han sudado. Pero a muchos le dan la credencial sin sudarla mucho. Hermanos, nos ayude el Señor en esto. ¿Iba a decir, hermano Samuel? Yo sé que tiene mucho que decir, pero esperemos. Oiga, hermanos, áreas que implican compromiso. Borremos ahí ese líder del todo, también saquémoslo de ahí del escenario ahorita. Porque yo quiero mencionarles las áreas. La persona comprometida, responsable, hay varias áreas que él nunca descuidará. Una es su relación con Dios. Amén, es la primera. Toda persona comprometida mantiene una vida de comunión y de relación con Dios adecuada. No estudia la Biblia porque es pastor o porque es líder, la estudia porque necesita alimento espiritual para su vida. Hay tres áreas, menciónemela rapidito, las que tienen que ver con Dios. La comunión, el llamamiento y el ministerio. Estas áreas tienen que ver con Dios. La comunión con Dios, esto, el líder no hay que decirle que ore, él sabe que tiene que hacerlo. El llamamiento es un asunto de Dios con él, ¿sí o no? Usted no tiene que estar diciendo a la iglesia que Dios lo llamó, demuéstrelo. Amén. Que a mí me puso Dios aquí, no se lo diga, demuéstrelo. Que aquí me trajo Dios y de aquí, hermano, eso no necesita, es como decirle a un hijo, yo soy su papá. Yo le dije una vez a mi papá, le dije, no me lo diga más, yo ya tenía 15 años. Yo no necesito que me lo diga, es demasiado evidente y nunca he dudado que usted es mi papá. Porque toda la gente dice que el que me se parece, el retrato suyo soy yo, entonces por favor no me vuelva a decir que usted es mi papá. Y sabe que el viejo me hizo caso. Una noche yo escuché que le decía a mi mamá, para en una finca cafetera del Valle, le dijo, vos vieras cómo me anchaba los ojos. Y me dijo que no volviera a decir, me va a tocar respetar a ese muchacho. Y a mí me gustó eso. Cuando mi papá le dijo a mi mamá, va a tocar respetar a ese muchacho, que Dios me ayude. Yo dije, mi papá me valora. Yo soy valioso para él. Y nunca más él me volvió a decir eso. Y yo dije, aleluya. Mi papá me respeta y me ama. Porque me hace caso. Entonces eso, en vez de aislar, de hacerme crecer, me hizo respetarlo más y someterme más a él. Por eso cuando él fue llamado a la presencia del Señor, yo no lo pensé dos veces, inmediatamente asumí la casa. Y ya saqué adelante toda esa familia, alabado el nombre de Jesús. Dios me ayudó, el llamamiento, ¿cuál otro? El ministerio. Estos tres factores no son cuestión de iglesia, esto es relación con Dios. A usted no lo llamó a la obra, no lo llamó hombre alguno, lo llamó el Dios que lo creó. Algunos se desenfocan y por eso creen que la obra es la mamá de ellos. Sí, hermano. Y que es la que tiene que ver por sus necesidades. No, no es la iglesia. No es la misión, no es el presbiterio. Es el Dios que lo llamó. El Movimiento Misionero Mundial ni aquí ni en ninguna parte da ministerio. Sencillamente los reconoce donde los hay. Amén. Pues es que nosotros, no. El que llama es Dios. Con Dios, con la doctrina, ojo con esta partecita. Su concepción, sus principios y su difusión. Oigan acá, o transmisión. ¿Qué es doctrina? Es el conjunto de normas que rigen la vida cristiana. ¿Cómo la concibe? Su concepción. Bendito el nombre de Jesús. Yo le decía a los jóvenes en Estados Unidos, en una predicación que me tocó compartir, le dije, muchos de ustedes se visten, muchachas, con pudor y modestia porque están aquí o son sus principios doctrinales. Si usted no estuviera aquí, ¿vestiría con pudor y modestia? Y se quedaban mirándome. Porque algunas se visten con dignidad porque nosotros los pastores exhortamos al respecto con base en la Escritura. Pero si estuvieran, mire, gente que se va de aquí y a los poquitos días ustedes las ven minifaldudas y todas pintadas y recortadas. Eso estaba dentro, eso no era doctrina de ellos, estaba por fuera por conveniencia. Qué triste que uno no tenga principios. Los principios no son circunstanciales, son de carácter permanente. ¿Cómo concibe uno la doctrina bíblica? O sea, ¿qué efecto tiene la doctrina en mi estructura personal, en mi carácter? ¿Puede alabar el nombre de Dios? ¿Lo ha pensado usted? ¿Cómo influye en su familia? Dicen amén. ¿Cómo uno de pastor tiene una niña que todavía, o un niño que todavía tiene control sobre él, y uno lo viste de cualquier manera? Con cadenitas de oro, esto y lo otro. Tal, yo decía a un pastor por allá en una ciudad, mano, ¿por qué la niña? No, que los inconversos, ellos son los tíos que le regalaron eso, ¿por qué se los pone? Amén, hermano. ¿O no es así, iglesia? ¿Por qué? Entonces, ¿con qué autoridad vengo yo a hablar? ¿Qué concepción doctrinal tengo yo? Si cuando puedo gobernar a mis hijos que están pequeños, no les inculco los principios de doctrina que la Biblia me enseña. Podemos alabar a Dios. Esto no es cuestión de conveniencia porque soy pastor. Antes de serlo también. Alabanzas al nombre del Señor. Es que uno no debe adoptar la doctrina solamente por principios ministeriales, sino personales, individuales. Sea Dios glorificado. ¿Cómo la concibo? ¿Cómo, qué principios rigen la vida? Sea el nombre del Señor, sus principios. Del líder. Bendito el nombre de Jesús. Sí, santo es el Señor. Estos principios, hermano. ¿Qué tipo de criterios doctrinales yo manejo en mi vida individual? Sea bendito el nombre del Señor. Porque hay unos que cuando están en la iglesia visten de una manera, pero en otra parte de otra. Amén. Y tiene el vestidito para venir al culto y para participar de pronto en la alabanza y el otro por allá para la. Sí. No, mujeres y hombres de Dios. Uno tiene que tener principios claros y definidos. Sea bendito el nombre de Jesús. Yo tengo por norma, me ha funcionado esto, que dentro de mi casa, yo no sé si era extremismo, algunos me han dicho que sí, pero a mí esto me ha dado resultados, así sea extremismo. Y es que dentro de mi casa, yo no permito que me fumen cigarrillos, que me digan vulgaridades. Así, sea familiar inconverso el que llegue. A un patrón, yo, a un obrero que vino ahí a arreglarme la casa, a hacer unas pinturitas y esa cosita por ahí, yo le dije, le voy a pedir el grande favor que dentro de esta casa no me fume cigarrillo. Antes de que empecemos el trabajo, yo soy pastor y aquí bajo este techo se honra al Dios del cielo. Si a usted no le sirve así, le agradezco que me lo diga de una vez para que no empiece el trabajo. No, pastor, que yo lo necesito. Le dije, entonces, si va a fumar, ahí hay un parque. ¿Ven? Y el hombre se escapaba por ahí de vez en cuando, por ahí a echar humo como chimenea, pero dentro de la casa no lo hacía. Porque a veces bajamos la guardia y el enemigo nos invade el rancho. Aún casas pastorales llenas, hermanos, de inmoralidad. Que porque son familiares. Y uno de pastor tendiéndole colchón para que cometan adulterio y fornicación, que porque es un familiar, no, hermano. Uno tiene que tener carácter. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ahí me tocó una vez, llegó un primo por allá, yo estaba en Saravena, llegó evadido con una jovencita y llegué y me la presenta como esposa. Yo le digo, ¿esposa? Bueno, es que nos vamos a casar. ¿Y por qué no? Es que la verdad fue que nos volamos. Y van de paso por allá para Venezuela y yo esperé por la tarde y le dije, en esta casa usted no duerme con esa joven, aquí no me comete fornicación. Usted está recién volado, está encarnizado. Y le dije al colaborador, le dije, hágame el favor y se lleva a este tipo para el cuarto y me le pone este candado por dentro, no sea que el carnal este se escape de noche a fornicar con esa muchacha. Y a una joven que nos ayudaba, le dije, usted cierre a esta muchacha ya. Sí. Al otro día estuvimos haciendo algunas diligencias por ahí, yo aconsejándolo, orando. Por la noche, la muchacha le decía, ¿y será que yo no me puedo quedar con él si es mi marido? Le dije, ese no es su marido. El término marido se aplica a la persona que ha tenido un compromiso formal, legal y jurídico. Entonces le dije otra vez, usted allá con el colaborador y usted otra vez allá. Los días que duren aquí, ustedes aquí en esta casa no me cometen fornicación. En la madrugada tocaban que me abra, que me voy a salir. A las 4 de la mañana se fueron y nunca más volvieron a visitarme. Alabado el nombre de Jesús. Eso es incómodo. A ver, hermano. Pero si uno baja la guardia y los principios los traiciona, su casa termina siendo, hermanos. Mira, a mí me ha tocado casos terribles. Yo tengo una carpeta que se llama Quejas y Reclamos. Y me dio tanto dolor tratar con un presbítero el caso de un obrero. Y el presbítero, molesto y triste, decía, hermano, eso es verdad lo que dice la carta. Llamémoslo y verá. En plena predicación, y entraban los novios de las hijas en pantaloneta, porque es tierra caliente, fumando cigarrillo, pasaban ahí un pasillito así, hay una puerta que da a la casita pastoral que está al fondo, en pleno culto, entraban los sinvergüenzas en camisa, en pantaloneta, a encontrarse con las hijas del pastor, que eran las novias. Uno que tenga dignidad, hermano. Un hombre que tenga principios doctrinales, que conciba a Dios y la palabra, mire, hermano, se restea. Amén. Eso, es más, los hijos no le hacen a uno eso. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Yo se lo digo porque yo fui hijo y a los 17 años, siendo inconverso todavía, me dio por conseguir novia y le dieron una garrotera a esa muchacha y una peladita de 14 años me mandó una carta que nos voláramos, que el papá le ha cascado duro. Y yo dije, pues bueno, vamos. Y fui y le comenté a mi papá que no era pastor. Mi papá no fue un pastor y fue nuevo en la vida cristiana y me dijo, ¿y para dónde se la lleva? Yo le dije, me voy para el valle y después vengo para acá. Dijo, ¿para dónde? ¿Para aquí? Yo le dije, sí, para acá. Dijo, no, amigo. Usted es el mayor y me rompe la cerca y se me van los otros por ahí. No le puedo permitir. Usted me llega con mujer aquí el día que tenga un acta de matrimonio y que sea casado. Yo sabía quién era mi papá y nunca lo intenté. Me dijo, si quiere probarme esa área del carácter, mijo, intente. A los dos les doy garrote el día que me lleguen así. Yo no necesité. Yo nunca lo hice. Miren que el hijo sabe qué papá y qué principio rige en la casa. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Si en su casa pastoral se ve desorden, hermano, y viene cualquiera allí a sabotear y hasta fornicar. A veces con la gente de la casa, hermano. Y mientras el pastor está en el púlpito, a veces la esposa profetizando ahí como, sí, que la vara santa y que esto y lo otro, están a veces cometiendo pecado en otra parte, porque eso lo contaron a mí de un pastor que tuvimos que amonestar. Qué triste. Porque no hay unos principios definidos con la doctrina. Esto no es cuestión del cerebro, es del corazón. Amén, hermanos. Dios nos ha puesto en una obra que tiene principios doctrinales. Y esos principios no son negociables. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No se puede. Los principios nunca se negocian bajo ningún pretexto. Es así y punto. A su nombre la gloria. Ahora, el otro factor con la doctrina es cómo la transmite. ¿Verdad, hermano? La transmisión, cómo transmitir la doctrina, ¿cómo lo hace? ¿Con qué argumentos y con qué ejemplos se transmite para que la iglesia sea una iglesia santa y recta? Alabanzas al nombre de Jesús. En esto, permítanme, hermanas, con todo respeto, decir que mucho tiene que ver la esposa del pastor y la familia. Si la esposa y la mujer de uno andan de cualquier manera, a uno de líder, lo limitan para uno amonestar a una hermana que ande indecorosamente. Por eso que los que están orando a Dios por esposa, pide al Señor a la mujer que ame la santidad y ame la palabra. Que no cargue clandestinamente los coloretes por allá y la uñita transparente y ella. Porque ahora yo no sé después cuando eran jóvenes que le lucía la ropa y eso, no eran vanidosas y algunas se envejecen. Amén. Y cuando ya uno va avanzando, ya uno no le luce nada. Porque el cuerpo se le deforma. No puede comer de todo porque le hace daño. Amén, hermanos. ¿Cierto? O sea, ya las opciones se van limitando y es entonces cuando emerge algo que de pronto había en su corazón, el deseo de ser bonitas. Algunos quisieran estirarse el cuero y ponerse lentes de contacto y parecer ahora, no, hermano, acéptese como usted, Dios la hizo y dele gloria al Señor. Sea bendito el nombre de Jesús. Así que con la doctrina tenemos un compromiso. Y no es conmigo, es con la doctrina. ¿Cómo la transmitimos? Y ahí está. Otra área es con la obra, ¿cierto? Amén. Las motivaciones del liderazgo y la administración de la iglesia local. Aquí están estas dos áreas que implican compromiso cuando de la obra de Dios se trata. Y es las motivaciones, o sea, ¿por qué yo soy pastor? Aquí, en la obra. Ustedes saben que la obra, ese es el término que nosotros lo llamamos porque es bíblico. ¿Amén? esta obra. Bajo la cual hemos crecido. Esta obra tiene dos áreas que implican un profundo compromiso en las motivaciones o los motivos. ¿Por qué estoy aquí? Porque económicamente aquí puedo administrar y otros concilios no tienen eso. Porque le quiero decir que obra que tenga este manejo administrativo está. Yo tengo amigos en otros concilios. Y a mí me dijo un pastor que lo conocí en Arauca y ahora está en Casanare, ya está viejo bastante. Él me dijo, pastor Henao, y yo cuando voy por allá lo visito. Él trabaja con el concilio cuadrangular y es un hombre ya de años de recorrido del ministerio. Y me dijo, el método que ustedes tienen es el más bíblico. Pero es diseñado bíblicamente para gente 100% honesta, íntegra. Yo le dije, es que nosotros lo somos. Se soltó a reír. Y me dijo esta frase en Aguasul Casanare, me dijo, mírese a un espejo y verá que a usted ya se le ha caído mucho el pelo. Y yo lo conocí a usted cuando era inconverso. Y yo ya era pastor cuando eso. Así que puede imaginar, el hombre ya más de 40 años de pastor dijo, gente 100% honesta, no la hay. En un conglomerado y más de esos miles que ustedes tienen cientos, hermano, no deja de haber quien tenga otros motivos. Y me dijo, tarde o temprano, ustedes tendrán que adoptar un mecanismo económico de administración diferente al que tienen. Porque la gente se les va a dañar, me dijo. Y me dijo, hace 30 años nosotros trabajábamos así, pero hubo que modificar eso y me citó este ejemplo. Estábamos en un restaurante, tomé una servilleta y me hizo este esquema así. Y me dijo, a esta iglesia le entran 18 millones de pesos. ¿Sabes? Aquel pastorea. De esto, si me dan todo eso a mí, me hacen daño a mí y a mis hijos. Yo si tengo más de 60 años, ¿quién me va a mí a contratar? Esto me haría daño, estos 18 millones, ¿cierto? Entonces dijo, le digo yo cómo es, dijo, mire, nosotros partimos esto así. El 50% va para un fondo nacional. ¿Sí? El 50% para un fondo local. 50% de estos son 9 millones. De esto me dan a mí 3 mensuales. ¿Sí? Me dan las prestaciones, las cesantías, todas las prerrogativas de ley. Todo. Vacaciones y todo. Es obligatorio en ese concilio cada año. Al pastor le dicen, aquí está su cheque de vacaciones, nos desocupa la iglesia 15 días. Aquí viene este pastor a reemplazarlo durante estos 15 días, va a estar predicando, usted se va a descansar y ningún púlpito en ninguna parte del país le dan campaña ni le dan nada. Usted se va a descansar obligatoriamente. Si quiere ir donde la suegra, donde quiera, si quiere armar una carpa en la parte de afuera del templo ahí, pero usted no va a predicar estos 15 días. ¿Se acuerdan que una vez nosotros reprendíamos al diablo que por holgazanes, que haraganes y esto? Y qué bueno que a uno le dejaran así. Usted se va, usted suspenda 15 días y tenga este cheque y se va para San Andrés. Amén. Decíamos. Yo no. Hermanos, él decía, mire, del resto que queda de aquí, ahí está en el fondo local. De manera que hay una campaña, ahí está la plata, que se dañó la guitarra, que hay que comprar la planta, ahí está la plata. Sí. Y tengo subsidio y tengo todo. Y yo me quedé mirando la billetica esa. Y me quedé calladito. ¿Ven? Porque sepan una cosa, hermanos, que a veces los motivos son de este carácter. Qué triste. Que a veces uno no ame la obra. Y es más, hasta denigra de ella. Es una ausencia de ética y de carácter, de individualidad. Si uno no se siente bien, uno debe tener la altura de llamar a la autoridad ministerial y decir, hermano, aquí está esto, no me gusta esto. Amén. Si uno tiene dignidad, uno lo hace. ¿Cuántos alaban en el nombre del Señor? Pero a veces, beneficiándose económicamente, ¿qué motivo lo tienen a uno en esta obra? Alabado en el nombre de Jesús. A veces hasta denigrando de las personas que nos lideran y subestimando e indisponiendo a otros. No, uno debe tener dignidad. Porque si la gente se entera de eso, le preguntan a uno, entonces, ¿qué hace aquí? Si es que las empresas tienen por norma que hacen con frecuencia reuniones de personal y les dan principios éticos. ¿Sabe que un empleado de una empresa no puede ir a comentar los pormenores internos? Ni ir a revelar las partes administrativas, ni mucho menos las fórmulas químicas, los laboratorios se cuidan en gran manera. Todos. Se protegen y esas personas son una tumba y guardan secreto. Y a veces hay cosas que saben más los miembros que nosotros en esta parte de las directivas. Por la ausencia de carácter de liderazgo. Porque muchas las motivaciones no son otras. Otro factor es la administración de la iglesia local. ¿Cómo maneja esta persona? Permítame decirles esto, obreros, y los presentes y futuros. La iglesia local en la parte administrativa. ¿Saben ustedes que uno, si es honesto, uno no puede manejar una iglesia con criterios individuales? Yo no puedo implantar cualquier programa porque me parece bonito si no lo ajusto a la palabra y a los principios de la obra. Amén. Bueno, que les diga esto, ¿cómo administro la iglesia? Sea bendito el nombre de Jesús. En la parte económica hemos visto estas deficiencias y se las digo ahora públicas. A raíz de las presiones que la DIAN nos tiene, muchos obreros ajustaron el presupuesto. Por ejemplo, hay un asunto que se llama gastos de pastor y aquí colocan máximo 500,000 pesos. ¿Sí? Y resulta que por aquí, por este concepto de diezmos y ofrendas, Dios les da, por decir algo, 4 milloncitos de pesos o 3, etcétera. Y vienen a aprender a hacernos creer, a nosotros y a la DIAN, que con esto van a subsistir todo un mes. Y eso, en sentido común, me dice que eso no es cierto. Amén. En estas condiciones, un pastor no vive con 500,000 pesos en una ciudad. No puede. Amén. No puede. ¿Por qué no ser honesto al bien y decir, hermano, Dios me dio 3 millones, me gasté 2,500,000? Se le fueron, es obvio que tiene gastos educativos, esto y lo otro. Pero a veces, como manejamos esta parte administrativa, hacemos con ese informe a nuestro criterio. Y eso Dios no lo bendice. El problema no es de pronto conmigo o con la tesorería ya. El asunto es con el Dios del cielo que conoce. Es más, hay personas que no son honestos y a veces les dan diezmo y ofrenda y no lo reportan en el informe. O reportan lo que quieren. Y lo demás para acá, porque yo soy el que estoy trabajando. Obrero, le quiero decir una cosa. Eso tarde o temprano se vuelve un boomerang en contra. Uno no tiene derecho a arrodillarse en un altar a pedirle a Dios que lo provea económicamente si uno no es honesto y es íntegro en su corazón. Alabanzas al nombre del Señor. No puede. Y usted sabe que la conciencia le dice usted con qué autoridad me viene a orar. Recuerden cuando Ezequías le oró a Dios y le dijo, acuérdate que han dado delante de ti con íntegro corazón. Y era verdad. Cuando uno es responsable, Dios dice listo y lo bendice. Sea Dios glorificado. Así que no se les olviden los motivos. ¿Saben que a mí varios pastores me dijeron, usted cómo va a entregar la iglesia, hermano? Si la iglesia es la que lo sostiene a uno. Yo le dije no. Yo hace 3 años y medio que dejé de pastorear ovejas para poderme dedicarme a esto. Porque yo le dije a la junta, yo puedo llegar cada 15 días o cada 8 días a predicarle a esa iglesia, a recoger los diezmos de la semana o dejar a mi esposa que haga un culto por allí. Yo no soy ese tipo de persona. Lo que yo concibo como ministerio, o me la gano o no la disfruto. Pero ¿quién visita al enfermo? ¿Quién está pendiente del necesitado? ¿Quién está por allá en la familia que está en crisis? Uno vaya y venga, hermano. Yo le dije a la iglesia, ustedes deben tener un pastor que vaya y que pelee sus batallas. Yo no puedo. Le dije a la junta, yo ayudo. Esto, Dios me ha hablado de esto, pero yo no puedo tener una iglesia. Porque se atendería la iglesia. Y yo, por la gracia de Dios, no soy gerente ni nada de eso de escritorio. Yo no soy persona para sentarme a responder llamadas. Alabado el nombre de Jesús. Yo soy una persona que Dios me salvó por su misericordia. Yo pienso que uno debe estar donde haya y vea la necesidad. Oír un untarse de obrero, de oveja. ¿Verdad, hermanos? Que Dios nos ayude en esto. Entonces, pastor, que cuando Dios le bendiga económicamente, tenga la satisfacción, diga gracias, Señor, por esta bendición económica, pero que por dentro tenga la paz de decir, me lo gané. Estuve estudiando hasta tarde la noche. Estuve en vigilia. Estuve en ayuno. Amén. ¿Cuántos alaban a Jesús? Estuve en la campaña. Estuve visitando. Que cuando Dios nos llame a su presencia, oiga, qué lindo será. Porque yo leí de un soldado que Napoleón Bonaparte iba pasando revista a su ejército y encontró a ese soldado. Le faltaba una oreja, un ojo, una mano que tenía los dedos dañados. Tenía cicatrices por toda parte y un pie se lo habían quitado en la guerra y tenía un muñón de palo ahí, un pedazo de... Y entonces queda mirándolo con tanta cicatriz el hombre allí sin la oreja y sin el ojo. Mirándolo pero firme, soldado. Dice que Napoleón se quedó mirándole y no le dijo nombre ni nada. Sencillamente lo señaló y le dijo en la ocupación de Normandía, una espantosa batalla que tuvo. Y el hombre sonó el muñón y le dijo, estuve, ven. En la batalla de tal parte, ¡pah!, sonaba, estuve. Todas las batallas que le mencionó, el hombre sonaba el pedazo de palo y decía, estuve. No necesitaba decirlo, ahí estaban las evidencias de una oreja y un ojo, una pie. Amén. Alabado sea el Señor. Y varios dedos de la mano se quedaron y allí estaba el hombre. Dice que el hombre se bajó, lo condecoró delante de todos. que cuando les llegue esa bendición, en la consejería estuve, en el ayuno estuve, en la vigilia estuve. Qué satisfacción aquella, hermanos. Sea bendito el nombre de Jesús. Oh, gloria a su nombre. Con la obra, con la familia también hay una responsabilidad grande, ¿o no? La Biblia lo es. ¿Qué tres áreas se incluye aquí en la familia? Su liderazgo dentro de ella. Eso, el líder. ¿Cómo su manutención y su autoridad y manejo? Estas tres áreas tienen que ver con la parte familiar para que el líder sea completo. ¿Qué tipo de responsabilidad ejerce con ellos? Les dejo esa partecita. Consecuencias de la falta de compromiso. ¿El primero cuál puede ser? Fracaso de proyectos y aspiraciones. Y léame con atención primero de Samuel 2:30 para que vean este versículo. Por tanto, quiero que todo lo vean, por favor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Alabado Jesús. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oigan ese versículo con atención. Dios había dicho algo de la casa de Eli. ¿Qué había dicho? Que andarían delante de él perpetuamente. ¿Lo había dicho Dios antes o no? Pero ahora, ¿qué dice Dios? Nunca yo tal haga. Cambió de planes. La pregunta es: ¿por qué? Por la actitud de Eli. Y muchos, Dios había dicho esto y esto y esto. Dios lo ha dicho de muchos en esta obra. Amén. Y los ha traído para bendición y para ser bendecidos, pero por el camino van dando el viraje. Y Dios dice: no puedo continuar el proceso, el proyecto con esto. Saben ustedes que allá aquí en Bucaramanga, hace 20 años o algo, estuvo un maestro bíblico que se llamaba Andrés Moya. Algunos que otros lo recuerdan. Ese hombre daba gusto oírlo enseñando. Andrés Moya fue llamado en un momento a España como misionero, pero era profesor secular y tenía una buena posición y no quiso. Me contaron a mí que hace algún poco tiempo, unos pocos años, 5 o 6 atrás quizás, en un culto misionero él estuvo, ya está bien abuelo, y él fue movido por aquel culto y pasó llorándole al Señor diciéndole: ahora sí me voy para España. Y estando llorando en eso, vino palabra profética a través de alguien que levantó Dios en el culto. Y lo trajo y le habló Dios y le dijo: ya no te necesito, he buscado a otros. Eso lo afectó tanto psicológicamente que el hermano está en una clínica de reposo. El sentir que ya Dios lo reemplazó. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí Dios le está diciendo a Eli: yo tenía planes con ustedes. Yo tenía este y este proyecto, pero ahora nunca yo tal haga. Entonces hay falta de compromiso y eso produce fracaso de proyectos que Dios quisiera hacer con tantas vidas. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay gente que se ha envejecido en la obra con un cargo de conciencia porque Dios tenía planes con ellos hace tiempo. Y ellos se acuerdan lo que Dios quería hacer, pero dieron un paso en falso. Prefirieron sus sentimientos, sus emociones. A mí me lo dijo una hermana, lagrimeando, dijo: hermano, es muy terrible. Yo tuve llamamiento, pero me desubiqué. Me casé con un hombre responsable, ciertamente amoroso, pero no ama la obra del Señor. Y lo que yo tengo aquí en mi corazón es la obra. Pero ya yo había dicho, dijo Dios. ¿Está claro ese versículo? Entonces a veces esa ausencia de compromiso no permite que Dios haga todo el proyecto que tenía con usted o conmigo. ¿Podemos alabar el nombre de Jesús? Oigan, obreros, hay gente, y yo les cuento aquí algo que a mí me sucedió aquí hace, va a ser 10 años cuando dimos la convención aquí en Bucaramanga, que yo estaba sirviendo al Señor en Arauca. En el año 96, hace 10 años por esta fecha, Dios estaba probándonos. Por ahí está el hermano Pedro Curbelo, que era miembro cuando eso. En un año, Dios nos dio un templo grande, nos dio una casa nueva y un carro nuevo, y me dio ahorros. Ese año, el 96, yo bauticé en esa iglesia un buen número de personas y creció la iglesia y yo me sentía hecho. Cuando yo estrené la primera casita que Dios me dio, yo dije: yo aquí crío hijos y nietos. Aquí tengo mi familia, mis hermanos, aquí yo estaba bien, bien. La iglesia tenía proyección, aleluya, ya esto está bueno. Pero Dios nos probó, apenas duramos 13 meses viviendo en esa casa. Y usted sabe que la primera casita que uno hace, uno le pone tanta voluntad y uno la limpia y uno le pone una matica y uno no haya que ponerle. Y la esposa también, ¿sí o no? Porque es la casa. Y el Señor nos llamó, y aquí en Bucaramanga, una hermana dos más bien, llamaron a Idalí y le dijeron, ¿y usted se va a venir con el hermano Humberto a Bogotá? Sí, que lo manda a Bogotá. ¿Cuál iglesia van a recibir? Porque lo primero que la gente piensa es en eso. ¡Qué triste! ¿Para cuál iglesia van? No, no hay iglesia. ¿Y usted le va a caminar así? ¿Cuánto les van a pagar? No, tampoco no han definido eso. ¿Y usted le va a caminar? Dijo, por supuesto. Yo sí no. Olvídese cómo los de grandes sí no se van. Cómo los que... Y cuando la gente habla así, hay amargura en su corazón. No tienen identidad con la obra. No hay tal entrega, responsabilidad y compromiso. Ella dijo, no, yo me voy. De todas maneras, no hablamos el mismo idioma, hermana. No me hablé más. No, no, mire, ya con casa, con carro nuevo y con toda esa iglesia tan bonita y esos ingresos, nos vamos. Y si yo me hubiera quedado allá, porque esa opción me la dieron, pero como Dios se ha tratado conmigo, yo no sé qué hubiera podido pasar. Amén. Obedecer a Dios, hermano. A veces usted en el altar le dice, Señor, aquí está mi vida. ¿De veras? Sí, Señor, cuenta conmigo. ¿De verdad? Sí, cuenta. Entonces vamos a trabajarlo todos. Suelte lo que tiene ahí y véngase para acá. Alabanza el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Como le decía una vez el hermano Gustavo al pastor José Muñoz, le dijo, muéstrame un modelo bíblico de pastorear de continente a continente. ¿Por qué no entrega a la iglesia los miles de dólares que esa iglesia produce? ¿Por qué los recogen en Puerto Rico y se los cocinan en España? ¿Dónde hay un modelo bíblico así? Sí, hermano, hermano se lo sostuvo públicamente, alabado el nombre de Jesús. El hombre no estaba... Porque es que ¿quién dijo que yo he llamado y estar por allá, hermano, disfrutando de las bendiciones de aquí? Si me voy del todo, allá Dios se encargará de mí. ¿O no? O si no me quedo, entonces, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, yo les quiero decir personalmente que Dios quiere hacer tratos con muchos de ustedes. Y a veces le pide a uno lo que uno más quiere. Para saber qué grado de compromiso tiene usted. Frustración y desengaño en los seguidores, a veces hay consecuencias en esta parte. Ahí tenemos Jeremías 23:1. Léalo. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Lo normal de un pastor no es que destruya, sino que edifique. No es que disperse, sino que aglutine, ¿cierto? Hay un ay para los que hacen lo contrario. En vez de aglutinar, dispersan. Eso dice, y hay para ellos. Entonces, la gente que sigue a un líder no comprometido, se decepciona. Llega el momento en que lo descubre y sufre una decepción. Y hay gente en las calles de Bucaramanga, de Bogotá y del mundo... Tristes porque la persona que idealizaron y que lo pusieron tan arriba, resultó que no había tal compromiso, responsabilidad y entrega en él. Por último, mal ejemplo para otros. Cuando no hay compromiso, oigan lo que se puede venir en cadena. Jueces 1:21, 27, 30, 31 y 33. Arranquemos con Jueces 1:21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Miren ustedes, hermano Walter, esperen un momentito. Que Benjamín actuó de una manera incorrecta. Él tenía que haber expulsado al jebuseo. ¿Sí o no? ¿Lo hizo? No. No lo hizo. Como Benjamín no lo hizo, oigan lo que pasó luego. Versículo 27. Tampoco Manasés. Esa palabra, por favor, me la van a destacar. Tampoco. ¿Tampoco lo hizo quién? Manasés. Manasés. Arrojó a los de Betseán. Sigan en el versículo 30. Tampoco Zabulón. Otro tampoco. Arrojó a los que habitaban en Quitrón. Y luego el versículo siguiente dice. 31. Tampoco Aser. Oiga, tampoco. Y se va una secuencia. Y por último el 33. Tampoco Neftalí. ¿Escuchan eso? Miren que una mala conducta de Benjamín generó una reacción en cadena. ¿Sabe lo trascendente que es esto? Como el primero no lo hizo, el siguiente tampoco, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y vino un deterioro. ¿Alcanza usted, líder, a entender por qué la parte inicial tiene que mantenerse? ¿Por qué usted que está en el liderazgo tiene la obligación bíblica y ministerial de ser ejemplo? Porque si usted no lo hace, tampoco el que viene detrás lo hará. Y luego el otro tampoco. Y puede llegar el deterioro a tal extremo. Mire, yo estaba diciéndole al hermano Samuel, ahí tengo en el bolso una revista que salió hace 2 meses ayer, el 30 de junio, el día que yo viajé para la convención en Estados Unidos. Compré el periódico en el aeropuerto y está la primera iglesia rosada, se llama así. Es una iglesia que lidera un homosexual y cantinero ahí en Chapinero, cerca donde tenemos las oficinas. Qué cosa tan terrible. La gente de Valores Cristianos lo visitaron, hermano, y tiene ya 30 miembros y empezó en febrero. Tenía 30 miembros con eso. Ahí está el tipo con el amante y son los líderes de esa iglesia. E iglesia llaman eso, que eso no es iglesia, es homosexual y es cantinero. Y están los coristas, cuatro locas, perdónenme el término, de esas, son los que cantan los coros y dirigen. ¿Sabe por qué se llega a ese deterioro y a esa terrible condición? Porque en alguna parte del camino hubo una falla. Y entonces esa falla generó otra y el deterioro se hace más evidente y más grande. Si usted, líder, no corrige el pecado a la familia, tampoco lo harán los otros. Y luego otros y otros y otros y otros. Y se va. A lo último terminamos en compañía de los muertos. Es por eso que nos llaman fanáticos extremistas, llámenos como nos llamen. Pero usted y yo tenemos la obligación bíblica de mantenernos, de arrojar al jebuseo. Para que esta generación que se está levantando, hermano Samuel, asuma la responsabilidad y tengan el carácter y la entereza también de corregirlo. Porque si no, hermano, es tan triste eso, me puse a mirar el mal ejemplo que puede generar una mala conducta. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces nos han dicho, y por qué a fulano no? Porque la gente sí, cuando uno le sugiere, hermano, mire, no está bien este proceder, y por qué a fulano no. Y yo conozco por qué no tiene la altura de decir dónde está el mal para uno tratar de corregirlo en el nombre del Señor. Amén. No es ético uno escudarse en la conducta inadecuada de otro. Si uno tiene dignidad, responda por sí. Y si uno sabe, óigame bien, líder, que hay una persona que está actuando incorrecta y pecaminosamente, tiene la obligación bíblica, lo dice la Biblia en Levítico, que si uno sabe del mal y no lo denuncia, uno llevará el pecado. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Para qué? Para que el mal no venga. Eso que les conté de mi papá cuando me dijo, usted es el primero, me rompe la cerca y se me van todos. Los 10 hijos que mi padre procreó, todos por la misericordia de Dios somos casados. Porque el primero no se le permitió romper la cerca. Amén. O usted me llega aquí con esposa o no viene. Ah, pues entonces a legalizar, amén, a hacer las cosas correctamente y se viene una reacción positiva. Así como hay mal ejemplo, también hay positivo. Porque si así como dice no, Benjamín lo hubiera hecho sí, echa al jebuseo, este también lo hace y este también. Y aquí no tendríamos tampoco, sino también. Amén. Y hubiera sido la secuencia en esa forma. Así está planteado en la Escritura y se lo dejo a manera de ejemplo. Por último, hay pérdidas de recursos humanos y materiales. Cuando no hay compromiso, mire lo que puede pasar. Mateo 25, 26 y 27. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, santo, que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Siervo malo, ¿y qué más? ¿En qué consistió su maldad y su negligencia? La ausencia de compromiso. El hombre recibió el dinero. Mire que no lo malgastó, pero lo escondió. Lo escondió y luego lo llaman malo y negligente. Eso pudiera haber producido más. El otro pudiera haber usado ese talento y haberlo multiplicado. ¿Saben, hermanos líderes, que usted nunca lo llamará Dios para uno ocupar un espacio porque sí? Líder, crea que Dios lo llamó a esta hora para que usted crezca y sea productivo. Tanto para Dios como para usted mismo. Si Dios lo bendice, disfrute la bendición que Dios le da. La obra nunca se opone a eso. Que Dios le dio un carrito nuevo, ándelo. Eso sí, ande con cuidado. Que le dio una casita, amén, disfrútela. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero también sea fiel con él, manténgase, que esa no sea la prioridad. Que se le dio buena ropita, amén, pero no se olvide del pobre y del menesteroso. Si a usted le regalan un cumpleaños un zapato de 500 mil pesos, amén, dele gloria a Dios y póngaselos. Pero no sea esa su prioridad, no sea eso lo primero. No sé si habrá algún aporte, pastores, presbíteros, sobre esta lección que acabamos de ver. Responsabilidad, entrega y compromiso. ¿Habrá alguna acotación? ¿O algún pastor? ¿Querrá hacer algún aporte? Diga, Pastor Omar. Se termina. Las motivaciones, todo se va. Cuando el compromiso, hermano, no está, no hay nada. Y no hay amor por la misma iglesia. Una iglesia demuestra el líder comprometido. Amén. ¿Sabes qué me gusta a mí ver en estos recorridos? Cómo hay proyectos en todas las iglesias. Ahí me gusta ver y que por allá están tumbando esa pared, que hay un proyecto de arreglar, que esto, lo otro, que hermano, que ayúdenos a orar, que tenemos un proyecto. Mire, en Florencia, Caquetá, compraron 11 lotes al lado de la iglesia para un proyecto de escuela. Amén, hermanos. Al hermano José Mero en Cúcuta lo condecoraron en diciembre por labor social realizada en el municipio de Los Patios. Lo condecoró la alcaldía de Los Patios. Él me llamó. Hermano, ¿qué, usted qué dice? Le dije, vaya, reciba esa condecoración y dele gloria y honra a Dios públicamente delante de esa gente. Amén, es bendición de Dios. Proyectos. Mire, el Pitalito, el templo, tiene 30 de ancho, 80 de fondo, 2.400 metros en un pueblo como ese. Y faltan solamente 3 casas para comprar toda la manzana. Los evangélicos del Movimiento Misionero Mundial se apoderaron, literalmente. Amén. Esos 3 vecinos ya saben que los días para ellos ahí en esa cuadra están contados. Ya ellos saben. No arregla más la casa. ¿Para qué vamos a arreglar esto si esto la iglesia se queda con esto? Estamos esperando, dicen los inconversos, que recojan los fondos. Amén. Va de a uno como la ficha de dominó. Van saliendo, hermano. Amén. Porque la iglesia necesita toda la cuadra para el colegio. Hay cafetería y salones por toda parte. Da gusto andar con el pastor. Adiós, pastor, le dicen la gente. Hay una cuadra de almacenes que la llaman la cuadra de los evangélicos. Del frente y el de este lado, cristianos. Alabado el nombre del Señor. Qué lindo cuando una iglesia influye, hermanos. Amén. Cuando una iglesia es influida por Dios, cuando la gente dice, allá se mueve el poder de Dios. Yo me gozaba viendo a gente de policía de la iglesia colocando vallas, sellando la vía, sacando los baffles. Usted ve gente con sillas, como siempre lo vemos en nuestra obra, colocando allí gente sudando la gota. Va uno a la cocina y uno las ve allí, las hermanitas con ese calor, otros sirviendo allí. Yo digo, Señor, gracias, porque lo valioso aquí es esta gente. Lo que vale en esta obra, puede que tengamos templos, amén, gorditos tenemos, pero lo que vale es usted y yo, por la gracia de Dios. Porque ¿qué haría Dios si no fuera? Por el recurso humano que también se deja. Hablemos, porque el tiempo nos permite, ¿cierto? Yo no sé si usted querrá estirarse un poquito. ¿Por qué no se pone de pie y hace así? ¿Amén? Y así. Hay hermanos que sufren de la columna, el caso del hermano Omar. Entonces haga una pequeña flexión allí. Y de esta forma vamos a continuar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a la lección 6. Alabanzas al Señor. Siéntense otra vez, porque esto va para largo, dijo alguien. ¿Amén? Alabado el nombre de Jesús. El líder y el servicio. Si estos días dijeron que para batir el récord Guinness, una persona estuvo montada en una bicicleta como 17 horas, aguantando equilibrio en una cicla. Hay gente que se sacrifica por cualquier causa y sobrevivió. Leí y oyeron la noticia de unos náufragos mexicanos que fueron a tener a Australia 9 meses casi, hermano. ¿Sabe qué me gocé? Yo tengo el recorte del periódico, que leían la Biblia todos los días. Y el Dios de la gloria, esa gente atravesaron 8.000 kilómetros de la costa mexicana hasta Australia y Dios los guardó. Por lo menos a 3 de ellos, porque 2 los llamaron, amén. Pero Dios hace maravillas, su nombre sea glorificado. El líder y el servicio. ¿Ha observado usted que muchos líderes y pastores se sirven del pueblo en vez de servirles a ellos? Miren, así como vimos las evidencias del líder comprometido, mire ahora las del que no está comprometido. ¿Qué características tiene? Lean. Solo visitan las ovejas engordadas. Ojo, esa persona sí denota una ausencia de compromiso. Otro. Son severos con el pobre y complacientes con el rico. Ay, sí, señor. Que los hay. Amén. A esas personas que tienen economía, cómo la toleran. Y al otro que no tiene, a ese sí le aplican. Que Dios nos ayude a ser neutros, porque Santiago 2 condena esa actitud. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie o siéntate aquí abajo mis estrados. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Oiga, noten dónde entran esos dos tipos de personas. ¿Dónde es? La iglesia. En vuestra congregación. Y decís, ¿quién se supone que le dice al rico, venga para acá y al pobre eche para allá. ¿Quién se supone que está diciendo eso? Pastor. El líder. Porque el que tiene autoridad en ese grupo es él, ¿verdad? Siéntate tú aquí y al pobrecito estate tú allá. ¿Qué dice la Biblia? No venís a ser jueces. ¿Con qué? Con malos pensamientos. ¿Qué estará pensando ese líder cuando le dice eso? Mire, no es de pronto. Amén. Hermanos, miren que esta situación es preocupante hoy en día. Es más, hay iglesias que volvieron elitistas donde el pobre no cabe. Sí, señor. Y lo evalúan, porque yo he visto gente, hermanos, así que lo que tienen para mostrar son lujos externos. Si ustedes fueran conmigo a los pueblos como Miraflores, Guaviare, Cartagena, El Charea, Caquetá, Orito, Putumayo, Puerto Asís, uno nota la gente con una cultura del dinero fácil. Se colocan tremenda cadena y se abren la camisa para mostrar que tienen dinero, con tremendos relojes amarillos de oro y con cosas. Y a mí me inspiran lástima porque hay gente que lo único que tiene para mostrar es una cadenita de oro. No tienen más. Lo único que tienen está por fuera. Ahí la llevan colgada. Por dentro no hay cosas valiosas. Y en el humano lo que vale es lo que tiene por dentro. Y en el líder sí que más. Alabado el nombre de Jesús. Y de pronto uno se equivoca de pastor, de líder, y uno venga porque lo ve bien, bien empaquetado, y por dentro puede haber un problema. De pronto la persona más humilde, de ese que entró con vestido andrajoso, dice ahí. Andrajoso, sí. Ese término, yo no sé por qué los traductores lo conservaron. Qué bueno que lo hayan mantenido. A ese lo ponemos allá y de pronto hay un potencial líder en ese. Yo les conté a ustedes que en Cúcuta nos contó la hermana Edilia ese caso de un desechable que llaman mal, que ese término es peyorativo. El hombre llegó a la puerta y le dijo al ujier: mano, necesito que me hablen de Dios, estoy mal. El ujier lo miró de arriba abajo y le dijo: gracias a Dios por el ujier. Le dijo: hermanito, llegó donde hay palabra. Amén. Vamos. Sientes, hermanito, y escuche que Dios lo quiere sacar de esa desgracia, esa ruina en que usted está, el Cristo de la gloria. Eso sugiere, Dios bendiga a esa gente, hermano. Aquí es, hermano. Y mientras caminaban hacia adentro, el hombre le dijo: he estado en todas estas iglesias de por aquí, hermano, y nadie me ha invitado. No me dejan entrar porque mire cómo ando. Y le dijo: hermano, aquí Dios lo ama y lo va a cambiar. Y póngale la firma que aquí es el sitio, hermano. Siéntese, escucha palabra, y cuando la pastora predica por aquí, la pastora tiene palabra. Y entonces cuando usted pasa y se entrega, y lo afiló desde la puerta hasta que lo puso en la puerta de la iglesia y lo dejó ahí. Y esa noche el hombre decidió entregar su vida a Jesús. La hermana nos contó que ella habló con él y en el lenguaje se le advertía cultura. El hombre, a pesar del deterioro que el pecado había hecho en él, él en su lenguaje era pulcro. Era un profesional que la droga lo arruinó y lo postró. Y ese hombre llegó allí, oraron, ella probó su fe y le dijo: le voy a regalar 10,000 pesos. Terminando el culto y despidiéndolo, después de hablar con él, le sirven para esto, para comprarse un blue jean aquí en la cesta que venden de segunda, y una camisa y unos tenis que valen 3,000 pesos, ahí venden de segunda. Le sirve para comprarse un almuerzo si quiere una sopa y venir mañana mejor nutrido, o le sirve para comprarse un poco de bazuco y nunca más volverlo a ver aquí. Así que yo voy a probar si usted hoy entregó su vida a Jesús. ¡Aleluya! Primera y última vez, aquí están los 10,000 pesos y lo quiero ver mañana si quiere venir. Alabado el nombre de Jesús. Al otro día el hombre estaba vestido allí y no paró ahí el asunto. Ese hombre tenía familia en España y en Ecuador, otra hermana. Y ella nos contó que esa gente se enteraron de él, y a los 8 días él le dijo a ella: si usted me autoriza, darle el teléfono porque me encontraron mi familia, me comuniqué que me hacían muerto. Eso fue hermoso. El pastor, ¿a cuánto le agradecemos? Lo hacíamos muerto. Eso fue como en octubre hace 2 años, y en diciembre vinieron las dos. Ahí a Cúcuta alquilaron carro venezolano. Lleve pastora al restaurante, amén. Cómprele cosas a la muchacha, su ofrenda. Y cuando se fue ahí en el aeropuerto, porque ellas decidieron por el Señor, le dio una ofrenda de 1,000 euros. La que estaba en España, mire, este hombre estaba desechable, usted ya lo ha usado. Le pusieron negocio al hombre, otra vez lo restituyeron. La de Ecuador en dólares, 500. Y así la ofrendita, mal, mal, era como 3,5 millones por ahí. Yo me acuerdo, ese día me dio risa porque mientras ella estaba testificando, yo vi a varios pastores que pescoceaban para la puerta. Mira, yo los conozco. Y miraban, miraban. Yo le dije: no, hermanitos, no, el tigre no caza todas las veces. Miren para acá más bien. Porque de pronto se encuentra ahorita saliendo uno y ese pobre tiene que mantenerlo el resto de su vida. No todos van a tener una hermana en España ni otra en Ecuador que venga a traerle. No, no, no. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? A su nombre. Ay, porque ya estaban pensando en eso. No, hermano. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que algunos sin saber hospedaron ángeles. El pastor, el líder, debe ser neutro. Hágale bien a quien llegue. Trate con igual respeto y dignidad a todos los creyentes. Que la persona no vale por un lazo de cadena o por un anillo de oro vestido con oro, vale por lo que es, por la divinidad que encarna, por la imagen de Dios que está en él. Alabanzas al nombre del Señor. Su nombre sea glorificado. Ahí tenemos pues eso. Ah, otra debilidad de la persona que se sirve del pueblo es que tiene problemas de su carácter. Oigan, el tercer punto que dice. Pierden la humildad y emerge la soberbia, sí, en señor, ellos. Pierden la humildad que una vez tuvieron y emerge en otras situaciones. Ya dijimos que eso es una ausencia de estructura personal, de madurez y de carácter en Cristo. Cuarto. Disfrutan los halagos y detestan las amonestaciones. Es todo lo contrario este al que vimos antes. Hay gente que le gusta el halago y es más, los exigen. Yo les conté a ustedes que hubo un pastor que lo reverenciaron muy biche y llegó a la iglesia y le dijo: soy reverendo, y el que no me diga reverendo va a disciplina, incluyendo mi esposa. Y señaló a esa pobre muchacha. Y a pobre hermanita ahora le tocaba. Ay, ella me decía: hermano, es tan desagradable, yo me siento tan mal dirigir el culto y pensando cómo le entrego el micrófono a mi esposo. Porque yo antes decía: Dios le bendiga, ahora mi esposo, nuestro pastor con nosotros. Pero ahora me toca decirle ahora el reverendo y yo no estoy acostumbrada. Ay, Dios mío. Y no solo en el púlpito, hermano, hasta en la casa. Hay veces que me ha tocado: reverendo, ya está el almuerzo. Ven. Ay, Dios mío. Ay, hermano. ¿Por qué los humanos somos tan tontos? Perdónenme en el término, pero ahí somos, si me rebajo, pero ahí somos imbéciles. ¿Cómo le voy a imponer a mi pobre mujer que me... Ay, Dios tenga misericordia. Cuando Yari se enteró, dijo: ah, no, eso es problema de ella. Y ella se dice: si le tocaba decirle reverendo, me tocó decirle: hermano, por favor. Dijo: es que las autoridades hay que reconocerlas. Sabe que el reconocimiento nunca se exige, ni en el campo secular, ni tampoco en el espiritual menos. El reconocimiento es espontáneo de allá para acá, no se exige. Se inspira. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ay, Señor, ayúdanos, ¿verdad? ¿Cuándo bregaremos con esta situación? Les gusta ser servidos, pero no servir. Amén, hermanos. Y yo tengo en este cerebro una cantidad de anécdotas y de experiencias. Y, ¿sabe? Hay gente, un pastor invitó a alguien y no quiso ir a un asadero a comer pollo porque él no entra a un asadero. Su dignidad de reverendo es estropeada. Ay, Dios mío, hermanos, amén. Sí, su credencial es menospreciada si él llega a entrar a un lugar de esos. Uy, Dios mío, lo mandaran por allá al África y por allá a esos lugares donde hay hambre, hermano. Donde no hay ni siquiera un asadero, alabado el nombre de Jesús. Sí, hermanos, les gusta ser servidos y exigen. Sí, lo exigen. Sí, hermano Samuel. He oído de casos de pastores que han llegado a otros lugares, pues ellos se creen importantes, han llegado a otros lugares a predicar. Un pastor me contó que había andado con alguien 8 horas recorriendo la ciudad de hotel en hotel y ninguno cumplía con las normas, hasta que el pastor, ya era de noche, ya era prácticamente madrugada, le dijo: pastor, lo lamento, todos los hoteles que hay aquí, ya de aquí para allá le toca buscar a usted. Lo iba a dejar ahí, entonces se metió corriendo en el último que había, de mala gana, de mal genio. Terrible, hermano. Que los hay, los hay. Y no es tan lejos, dijo una vez alguien. Pastor, si alguna vez fuere usted objeto de algún reconocimiento, dele alabanza y gloria al Dios del cielo. Usted no es un líder secular, es un hombre y una mujer de Dios. Amén, hermanos. Es que haga suya la oración de un hombre de Dios que yo encontré en el periódico Desafío hace como 20 años. Lástima que me perdí ese recorte. Un muchacho que fue graduado en el instituto y lo mandaban a un año de práctica. Y ese joven, con un llamamiento de Dios, se retiró de la fiesta que le hicieron los papás y se fue a un campo y se arrodilló y le dijo: Señor, he oído tu voz y tengo miedo. Se arrodilló y ahí estaba la oración que me conmovió. Allá están las almas que vinieron a regocijarse y a agasajarme porque hoy me despido del seminario y mañana estaré en otra parte. Mañana vinieron a despedirme. Mañana no tendré los halagos ni los abrazos de ellos. Mañana en otra tierra tendré gente que no me conoce. Y empezó a llorar el hombre. Y le decía: Señor, que no me conmuevan más las lágrimas del pobre que las justas reclamaciones del rico. Que cuando llegare a ser objeto de algún acto de reconocimiento, porque tu pueblo a veces es agradecido, que no me incline más por la dádiva que por la persona que no puede hacerlo. Y seguía orando esa oración, se me iba metiendo, leyéndola yo allí. Y por último, cuando ya estas fuerzas mengüen y cuando ya nadie quiera venir a escucharme, cuando otro me releve en el puesto, darme el gozo y la alegría de retirarme con la satisfacción del deber cumplido. Y permite que mi nombre permanezca siempre con los santos de tu gloria eterna, decía. Cuando yo terminé de leer aquella oración de un hombre de Dios, mis ojos se me aguaron porque yo dije: qué bueno que uno pudiera prever desde ahora lo que puede venir después. Si a usted Dios lo llama al ministerio más amplio y le abre puertas a las naciones, duerma donde lo manden. Coma lo que pueda. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? No exija. Después de todo, el pueblo no tiene la obligación de atenderlo a uno. Lo hacen porque quieren. Amén. No es obligatorio. Hermanos, y por último, saben que la gente que se sirve del pueblo no escatima esfuerzos ni recursos para sí mismos. Piensan mucho en ellos más que en la obra, que en cualquier otra cosa. Esas son las evidencias y hay espacio para que escriban otros. Vamos rapidito a mencionar el concepto bíblico del servicio. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Que debe ser cómo? Desinteresado. Oigan lo que dice Mateo 5, 46 al 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ajá. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amén. Miren lo que está preguntando Jesús. Si ustedes actúan como los de afuera, ¿qué más hacen? Dígame. Porque así hacen también los de allá. En el campo político es así, ¿o no es así? Véanlos en campaña, los políticos de arriba y abajo, pastor, y eso abrazan a todo mundo. Y uno de líder cristiano también haciendo eso para que le aplaudan, dice Jesús, eso lo hace también allá afuera, o sea, entre ustedes. ¿Qué diferencia hay entonces? No, la actitud de ustedes debe ser diferente. Si usted le dan limosna sola vez que les puede recompensar, ¿sí o no? Si usted invita solamente al pastor que tiene iglesia grande para que le devuelva la invitación. Porque con hermano Gustavo molestamos a un obrero así. Porque él iba allá y luego, hermano, ay, qué bendición, hermano, me gustaría conocer su iglesia para que el otro lo invitara allá. Y en Bogotá, yo le he dicho a algunos que han dicho: hermano, yo quiero una agenda con las iglesias más grandes. ¿Por qué no van a Ciudad Bolívar, Altos de Casucá? ¿Por qué no van a Jerusalén? Y por ahí donde tenemos, la mayoría de iglesias las tenemos en ese sector. Para allá no sienten ir. Cuando hay obreros que no le pueden dar una ofrenda, que hay que pagar el transporte, hay lugares donde hay que dejar antes ofrenda. Y el hermano Samuel sabe de eso. Y otros de pronto aquí también lo saben. Yo he llegado a sitios donde yo escucho a la esposa del pastor. Ay, hermano, ¿qué le damos al hermano? No hay nada, mijo. Y yo he visto la cara de angustia de hombres de Dios, deseando a darle a uno un almuercito y no poder hacerlo. Alabado el nombre de Jesús. Yo he tenido la bendición. Aquí de pronto no lo hago porque ustedes están bendecidos. Esta es una zona bendecida, yo la conozco. Pero yo he tenido la bendición de llegar con una cajita de donas y ver los hijos del pastor, hermano, alrededor de esas donitas, esos ojitos de esos muchachos que le saltan porque nunca han comido dona. Sí, señor, yo los conozco. Alabado el nombre de Jesús. Con chancleticas de arrastradera, las hijitas ya adolescenticas, las niñas en la confraternidad cantando, tocando panderito. Hermanos, esa es la gente que Dios nos ha dado. Gente de clamor en la mañana. Eso no llegan a las 11 fresquitos. Ellos llegan en la mañana. Usted los oye clamando al Dios del cielo en el altar. No se les olvide que esa gente están arriba, figuran en primera página también. Nos ayude el Señor a acordarnos de ellos. Haga el bien sin ningún interés. ¿Debe practicarse con qué regularidad? Gálatas 6:9 lo dice. ¿Cómo dice Gálatas? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oigan, hermanos, el líder tiene que dar ejemplo en servicio. Tercer enunciado que dice aquí. Se debe realizar con alegría y no quejándose. ¿Ah? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El versículo tiene dos caras, ¿cierto? Una es para el creyente, ¿o no es así? A este se le sugiere obedecer al pastor y someterse a ellos. Pero aquí está el pastor, a quien también se le dice algo allí. ¿Qué se le dice? Que haga el trabajo con alegría, no quejándose. ¿Y no qué? A ver, pueblo del Señor, amada iglesia, que no es pastores. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que ustedes oyen de los pastores en el altar? Tranquilo, que no le va a pasar nada, díganos. No va para disciplina. Es un ensayo aquí. Ahí dice quejándose, porque en los tiempos de esa escritura ya habían algunos que se quejaban en el altar y no hacían la labor con alegría. ¿Cuál es la queja? Algunas de las varias que se oyen en el altar. Pocos ingresos económicos. ¿Amén? Óigalo, óigalo, hermano. Esto es queja de aquí. A este se le amonesta a no quejarse, a este a someterse. ¿Amén? A obedecer. ¿Cuál otra? Además del económico. Atrás. ¿Cómo? ¿Cuál es la queja que usted le oye a estos, al pastor? Porque es que ahí dice, los pastores están en silencio, están recibiendo el veredicto, tranquilo. Nosotros aguantamos, hermano, verano e invierno. Amén. Como dijo un paisa, hablen a ver. Amén. Alabado el nombre del Señor. La queja económica es la más común, la más general. ¿Cuál otra? Que no hay colaboración de la gente, que no hay respaldo, que no vienen a los cultos, que no mañan, etcétera. Y dice ahí que eso no es provechoso. ¿O sí dice, hermano Walter? ¿Para quién no es provechoso? Para ninguno, ni para el creyente que tiene que oír una persona que se vive quejando en el altar, ni tampoco para él, porque psicológicamente no disfruta del trabajo que hace. Y la satisfacción del liderazgo es que usted se sienta por dentro realizado. Así esté flaco y agotado, pero diga: Señor, por dentro estoy contento. El apóstol Pablo, con todo lo que le pasó, dijo: este hombre de afuera se debilita y de día en día se deteriora, pero el otro, el que está por dentro, se renueva día en día. Ese es un hombre que termina su carrera con gozo y con alegría. Levante su mano y alabe al Dios en esta mañana. Oiga, debe tener motivaciones. ¿Qué motivos debe tener el servicio? ¿Por qué usted le da una ofrenda a alguien? ¿Con qué motivos? Primera de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ajá, téngannos ellos. O sea que usted tiene que tener motivaciones auténticas, transparentes. Debe ser para el Señor y no para los hombres. Ajá. Por allá dicen Colosenses, ¿cómo dice? Creo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque a Cristo... El Señor servís. Señor servís. Obreros, presentes y futuros, me refiero a ustedes y a todos los que están atrás. Porque vuelvo a verlo, y es que así ha venido. Todos, muchos de ustedes serán llamados a la obra. Cuando eso suceda, y usted preste un servicio a otro, no lo haga por ningún otro interés que la satisfacción del deber cumplido. No lo haga para esperar a ver si es recompensado. Deje que Dios en su momento hará lo demás. Porque a Cristo el Señor servís, y Dios honra a los que le honran. El Señor dijo que el que espera la recompensa ya la tiene. De cierto os digo, ya tiene la recompensa. Pero tú, cuando des, entra en lo secreto y no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No esté enrostrándole a la gente los servicios que le prestó. No es ético, no es honesto y no es caballeresco. ¿Cierto? Decirle: acuérdate que estabas flaco cuando estabas en tal parte y estás gordo porque yo te di de comer. Eso es una falta de respeto. Entonces le dije por eso, alabado el Señor, los favores nunca se enrostran. Jamás se sacan en cara. Si usted lo hizo para Dios, deje allá. Calladito. Eso. Entonces las motivaciones no eran las adecuadas. Porque lo que la Biblia dice es que así hacen los hipócritas y los de afuera. Miren que estamos aprendiendo, hermanos, que servir al Señor es absolutamente desinteresado. Haga lo demás. Bendito el nombre del Señor. Sin excepción de personas, la Biblia menciona eso, ¿cierto? Y siempre, todo servicio que usted preste a alguien debe ser motivado. ¿Por qué? Gálatas 5:13. Ahí están los motivos. Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Lo escucharon? ¿Servíos por qué? Por amor. ¿Quién lo motiva a usted a darle un bocado de comida a otro? A compartir una ofrenda con alguien. El amor a Dios. Y sepa que la recompensa está, mire, yo he tenido la satisfacción, y vuelvo a hablar aquí en lo personal, me gusta comentar esto porque yo fui un jornalero. El día que el Señor me salvó, yo estaba jornaleando, tumbando montañas por allá en Arauca. A mí no se me olvida, aquí en el cerebro mío tengo grabados sonidos, olores, sabores. Aquí está. En el disco duro de mi cerebro, yo tengo aquí claro el sonido que produce un hacha cuando golpea un árbol. El silbido que produce una sierra cuando corta la madera. El timbre sonoro que produce un machete cuando uno corta el rastrojo. Eso está aquí. El olor a plátano cocinado. Amén. Tengo todavía la sensación de sabor a lo que sabía la comida de campo. El olor a tierra revuelta cuando uno está con asadón. El olor a trapiche de esa de molienda. Por allá yo era bagacero en el valle. Todo eso lo tengo ahí. Alabado el nombre de Jesús. Y también conozco las limitaciones de la pobreza extremo. Mi mamá era una excelente remendadora. Y miren que yo tenía que venir a Fortuna al culto. Y en toda iglesia tenemos las actividades y mis hermanitos menores. Cuando mi padre fue al Señor, mi hermano último tenía 3 años. Estaba como ese niño, quizás. Y éramos 7 en la casa, 8 conmigo, 9 con mi mamá. Jornaleando en el campo, de ver una ollita con empanadas o con alguna, por ejemplo, y los muchachitos mirando para allá, y yo de la camisa, vamos para la casa, porque no se podía comprarles una empanada. No había. Pero yo he tenido el gozo de ver una vitrina. Hey, hermano, mire, se quedó a la venta hoy la gente. ¿Cuántas empanadas? No, que quedaron 10 empanadas. Déselas a estos muchachitos. Venga, hijito, comas eso. Y ver uno a ese muchachito que, ay, hermano. Eso satisface. Eso llena. Una inversión de 300 pesos, 500. Porque hay algunos que se vuelven indiferentes y se les olvida de dónde lo sacó el Señor. Oigan, hermanos, aquí están las personas a quienes el líder debe servirles. Lo voy a escribir rapidito mientras el hermano Walter me lee el Deuteronomio 26:12. Vamos rapidito porque ya el almuerzo están acosando y están empezando a entrar unos olores aquí. ¿Ven? Hay un ruido de licuadora que está presagiando algo. ¿Ven? A ver, ¿qué dice Deuteronomio? No vamos a ir sin terminar esta lección porque después de toda la tarde no vamos a volver. Amén. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Óigalo, hay 4, paren ahí. ¿Cuáles 4 personas debe uno tenerlas en prioridad? El levita, o sea, el que sirve al Señor. El extranjero. El extranjero, ese, ¿y cuál otro? Huérfano. ¿Ustedes no han notado, hermanos, que la viuda y el huérfano tienen un lugar prioritario en la Biblia? Dios tiene una compasión por el huérfano y por la viuda. Sea bendito el nombre de Jesús. Escriba esos 4 ahí. En Deuteronomio 15 hay más. Vamos a ver cuáles. Porque cuando ahí dice, cuando acabes de diezmar, no te olvides de estos. ¿Cuál otro? Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades. Ojo, ojo, ojo. Cuando haya en medio de ti, ¿cómo? Menesteroso. ¿De qué tipo, de qué estirpe es esa gente? Algunos de nuestros hermanos. Mire que está hablando de gente necesitada dentro de la iglesia. Cuando haya en medio de ti alguno de los menesterosos de tus hermanos. ¿Lo dice? Siga, ¿qué pasa? En alguna de tus ciudades, en la tierra, ajá, que Jehová tu Dios te da, oiga, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, si no abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Siga, siga. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Santo. Diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Ajá. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Oiga, ¿qué tipo de pecado es el que está mencionando ahí? Ahí no hay adulterio, no hay crimen, no hay... ¿Cuál? Falta de amor. Tacañería. Amén. Guárdate de tener corazón mezquino. Cuando Dios bendice, es verdad que uno de pronto puede disfrutar la bendición, pero no es exclusiva para uno. Hay gente que necesita la bendición, ahí lo dice. Y si hubiera en medio de ti, hermano, en esa condición y cerrares tu corazón, se te contará por pecado. Ese amén no me llena. Es que lo dice la Escritura, no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Hermanos, Dios no bendice la miserableza, la tacañería, la indiferencia ante el necesitado. Personas que llegan a la iglesia con necesidades, yo los he visto. Amén, hermanos. Mire usted y verá que usted ve el rostro del necesitado. Cuando sale uno del culto, el hermano mira para la vitrina a los muchachitos y la mamá, vamos. No hay, hermano, hay gente que camina porque no tienen con qué venir en el bus. Y el otro indiferente y tranquilo. ¿Cuán útil es para usted que usted se acuerde de dónde lo sacó el Señor? Para que si ahora tiene una casita y tiene algo, no se crea. Alabe a Dios y dele la gloria. En Ezequiel 34:5 tenemos a otras personas. Ahí están. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿Quiénes son esas? Las ovejas. ¿Saben que hay ovejas necesitadas? Oiga, hermanita, cuando usted ya sienta que esa ropita ya no le cabe porque Dios le ha bendecido y usted empieza a hincharse porque ya el crecimiento vertical se detiene y entonces viene el horizontal. No se le olvide que hay una menesterosa que puede usar esa ropita. Y usted, obrero, cuando sienta que los botones amenazan la integridad física de su interlocutor, amén. Sí, porque ese botón puede salir como un proyectil y sacarle el ojo al otro. Porque hay unos bendecidos así. Y yo me alegro de verlos bendecidos. No se le olvide que esa camisita viene un flaquito atrás que la puede utilizar. Y cuando les llegue una circular que le enviemos, hermanos, si nos pueden ayudar para esto, hermano, no se le olvide los que tenemos por allá. En el Chocó, el hermano sabe cuándo fueron. Había un pastor que hacía 4 años tenía novia y no se ha podido casar porque no le entran ingresos. Ella también es obrera. Le llega vestido, corbata, saco. Ese hombre hablaba en lenguas y casi profetiza. Amén. Cuando podían salir. Imagínense que la pastora también, ¿con qué matrimonio? Porque para el matrimonio se necesita plata. Y le llega, hermano, vestidos a ella y me llama y dale al celular. Me dijo, es que esta hermana que quiere casarse y está toda entusiasmada, pero ella es una joven obrera y ¿cómo la van a casar con vestido de color? Yo le dije, no. Ella, me dijo, es que no, ¿cómo? Y ellos quieren casarse. Y allá fue la hermana Nubia, la esposa de un pastor de Bogotá. Y ella dijo, la hija mía se casó hace como 3 años y el vestido está por allá guardado. Y parece que el cuerpo de la hermana como que, dijeron, es para antier estarte. Llaman a Bogotá, ¡rum! Corre, empaque ese vestido en una bolsa, vaya al aeropuerto a Satera y quitó el vestido. Matrimonio, vestido para el hombre con saco, corbata, zapato. Y luego llega el hermano Orlando, el pastor de allá, le compramos por talla un vestido y el hombre trató de meterse en él y no cupo. Amén. Pero es que es la misma talla. Y Dalí le dijo, no insista, es que el traje no es para usted. Alguien aquí lo está urgiendo. La esposa le dijo, mijo, que ella es paisa, ya usted sabe quién es, mijo, no insista. Amén. Es fulano de tal, pues que venga y que se lo mida. El hombre se metió, hermano, y salió con los ojos aguanados y dijo, mire. Pero pues si fue, pues es la misma talla que el otro. Y Dalí le dijo, hermano, el vestido, disfrute los otros, este es para él. Porque hubo una iglesia en Bogotá, Dios bendiga una iglesia, la iglesia del pastor Manuel Ortiz, que a todos los pastores les mandó y a sus familias una muda de ropa nueva, incluyendo zapatos. Esa iglesia está bendecida. Porque Dios bendice no solamente al pastor, sino a toda la congregación. Viene Dios. Es que hay una ley bíblica que establece: dad y se os dará. Esa congregación está construyendo un edificio que ya lleva más de 400 millones invertidos en estos últimos 3 años. Es una bendición esa iglesia. Está en el Olarte, allá en el sur. Y ellos dicen: denos la lista. Y la esposa, la hermana Villarén, dice: hermanos, colaboren. Esa sola iglesia manda bolsas, hermano, para todos los pastores: ropa, zapato, para él, para la hija, para todos, por lista. Dios bendiga a esa gente. Porque hay otros hermanos que no se les sale el agua de los dedos. Les dan aquí y abren los dedos de los pies. Ay, hermano. Ay, qué tristeza. Saben, obreros y creyentes, que hay iglesias. Yo fui tesorero 6 años allá en las Orbiné, Bogotá, que mandan 2,000 pesos de ofrendas misioneras cada mes. 2,000 pesos. O iglesias, no pastores. Eso necesita uno tener un corazón que se llama ahí en la Biblia mezquino. Porque así uno tiene 10 creyentes y lo sabe motivar, cada uno le puede colaborar con 2,000 pesitos al mes. Y los 2,000 del pastor serían 22,000 pesos que uno pudiera ayudar a los misioneros que el hermano ha estado visitando y que yo también conozco. Pero no, tranquilo, todo para mí, venga para mí. Es más, se han dado casos de pastores que reúnen buena iglesia, buena ofrenda y la reparten. Y a una buena partecita, con todo respeto, se la. No se le olvide que la facturita puede venir. Es por eso que algunos viven más colgados que un murciélago, hermano. ¿Usted sabía que esa ave, a propósito, el murciélago es un ave o es un mamífero? ¿Qué es? ¿Qué es ese animal al fin? ¿Pero por qué vuela entonces? Es un mamífero volador. La única vez que no está colgado es cuando está volando. De resto, siempre usted la verá colgado. Y a mí me da tristeza de no verlo diario debiéndole a uno y a otro. Exponiendo su credibilidad, hermano, cuando hay un Dios que lo quiere bendecir a uno. Amén. Y yo les hablo esto porque conozco al Dios de la gloria. Yo no salí a la obra a pastorear la iglesia grande. A mí me entregaron 6 creyentes. Íbamos 8 de la familia. Y yo hice la cuenta. Aquí hay 6. Si mantienen a cada uno, hay 2 que quedamos aquí por fuera. Porque es más la familia que la iglesia. Pero el Dios del cielo ha sido benéfico. Yo le doy un consejo: dele a Dios y comparta con el menesteroso. Ahí están los últimos en Mateo 15, 5:44 y Romanos 12, 20. ¿Quiénes están por ahí? Amad a vuestros enemigos. Oiga. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Una manera de hacer bien al que nos aborrece es sirviéndole. Usted tiene enemigos, yo también. No, oiga, son gratuitos. No es porque nos los ganemos. Es que ellos no lo quieren a uno. A esa gente la Biblia dice: hay que servirle. ¿Sí o no dice? En Romanos dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Quién? ¿El enemigo? No, uno. El amigo, el creyente le da al otro. Y esta norma es para creyentes y pastores. Si aplica para el miembro de la iglesia, ¿cómo no va a aplicar? Si las normas para el líder es más altas que las para el pueblo común y corriente. ¿O no es así? Amén. Muy bien, entonces formas o maneras de servir. Económicamente con ofrendas y donativos, espiritualmente que algunos solamente nos gusta servir así, y calentados en paz, ¿cómo es que le dicen, Santiago? Pero no le dais lo que necesita. Lo que necesita, pregunta, ¿cuál es la pregunta que hay en Santiago? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Porque hay hermanitas que cuando las visitan viene el creyente necesitado y es hora de almuerzo, tapan la olla y le ponen una piedra encima. Ni siquiera el olor sale y aguantan hambre con la visita por no compartir esos granitos de arroz. ¿Que las hay? Las hay. Alabado el nombre de Jesús. Sí, señor. ¿Por qué no decir, hermano, permita acompañarnos y compartimos este pedacito de yuca con usted? Y Dios bendice, le imparte nutrientes a eso y lo poquito que usted coma le alimenta más. Por dejar esa comida guardada, más tarde se la come ya fuera de hora y entonces se saca una úlcera gástrica. Pero hay gente que prefiere eso antes que compartir con el hambriento y el menesteroso. Ay, hermanos, miren que nos falta mucho. Orando, aconsejando, enseñando, amonestando, etcétera. Vamos aquí rapidito a otras áreas en las cuales la iglesia puede servir. Aquí tenemos algunas que están en proyecto. ¿Cuáles son? Página 10. Hogares infantiles. Sí, toda iglesia que pueda. Guarderías. Guarderías. ancianatos y orfanatos. Siga. Escuelas y colegios, ajá, brigadas de salud, alfabetización, etcétera. Nota, para realizar esta gran obra se requieren líderes de ¿qué? Misión. Carácter y compromiso, los que vimos antes. Ejemplos de buenos servidores. Nuestro amado Jesús, ¿cuánto lo bendecimos ahora? Amén. Él sirvió con los niños. Mateo 19, ahí está. Con los hambrientos y necesitados. Mateo 6:33. Con los publicanos y pecadores. Lucas 7:34. Con los líderes religiosos y seculares. Marcos 5:22. Jesús les sirvió a todos. Bendito su ejemplo. A todos. En la parte humana tenemos unos buenos servidores. Aquí tenemos a quién. A Josué. A Josué. ¿A quién más? David. En el Nuevo Testamento encontré una señora que no es de púlpito. Dorcas. Se llamaba Dorcas. Esta mujer, cuando se murió, fueron a buscar a los apóstoles para que oraran por ella y la resucitaran. Porque estos días estuve viendo por las noticias de CNN uno que casi se muere y en vez de la gente estar triste, estaban celebrando ya en Miami. Amén. Qué triste. Yo me puse a ver esa noticia y dije, tiene que ser mucha desventura de uno que la gente esté esperando que se muera para celebrarlo. ¿Saben que hay gente que vive tan egoístamente que cuando se mueran van a producir gozo en otros? Alegría y entusiasmo. Ay, que Dios tenga misericordia, ¿cierto? Entonces, terminamos aquí diciendo que tenemos a Cornelio, que era un buen servidor, y a Pablo, que pues, obviamente es un líder digno de destacar en esto. ¿Es usted un buen servidor o servidora? Responda. Aquí hay una preguntita sencilla. Cuando presta un servicio a alguien, ¿qué siente? Porque algunos sienten el remordimiento y dicen, y no le vuelvo a servir a más nadie, ingratos. Tanto que le di de comer, le llené la barriga y mire, ahora me dio la espalda. Y no importa, es problema del otro. El ingrato, el problema es de él, no es suyo. Amén, hermanos. O espera ser recompensado. Alabanzas al nombre del Señor.